Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su sordo amigo Rula Mutarrata del Llano. Ahora sí me rompiste un tímpano, mi hermano. Sí, perdón, bájale un poquito el volumen de ese lado. Perdón, carnal. Le debemos que sí le bajé. Bien, entonces, carnal, pues les recordamos que este es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Amazon, Apple, iVoox, y también a través de Google Podcast y en YouTube. También ahí podemos nos pueden escuchar en audio, aunque es un videito, pero pues ahí nos pueden escuchar también. Si tienen chance y si es lo que les permiten poner en su trabajo y así lo escuchan, adelante, ahí está la opción. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí andamos también. Y carnal, pues otra semanita que tenemos nuevas noticias. Afortunadamente lanzamientos, semana un poquito lenta en cuestiones de notas comiqueriles, pero afortunadamente no en lanzamientos, que eso es bueno. O sea, eso quiere decir que el mercado continúa y que a pesar de todo sigue y seguirá viendo cómics, ¿no, carnal? No, de hecho, a veces yo prefiero poder hablar de cosas de la que viene y que me emocionan y bla, bla, bla, que andar esperando como que el drama comiquero de la semana, Prefiero, de veras, prefiero estas semanitas. Porque no sé si a ustedes les pase, pero yo tengo una cuestión, o sea, mis gustos son raros. Resulta que, ¿qué creen? Me gusta hablar de lo que me gusta. No de lo que uno odia, ¿no? Imagínense, ¿no, hombre? Sí, exactamente. Luego salen programas como Batman v Superman y cosas así. No, pero eso es cuando literalmente nos vemos forzados a tener... Pues ya vimos la giga película, ¿no? Ya qué, ni modo. Exactamente. Está bien, carnal, pues pues lánzate con... Ahora sí que lánzate con lanzamientos que vienen por ahí de cómic en los siguientes meses. Espero que meses, no años. Sí, es en los siguientes mesecitos. O sea, en este semestre del año, sino es que un poquito antes. O sea, este trimestre del año, sino que un poquito, incluso a lo mejor un poquito antes. Pues el primer lanzamiento, de hecho, es algo que quería comentar desde la semana pasada, porque por alguna razón, no sé exactamente por qué, me dio por volver a jugar Dragon Age. En okay. La serie de videojuegos de Dragon Age de BioWare. O sea, con excepción del primer juego, que se me hace insufrible. Pues es un juego, pero no lo aguanto. En fin. ¿Por básicamente qué es insufrible? Jugué dos, ¿ya? ¿Por qué es insufrible, Carmen? Es que es... se ve que es un juego, o sea, es 100% un juego para computadora que portearon para consola, y para consola no se juega tan bien. Y no soy de los que les encanten ese tipo de juegos para computadora. Ya como que en Dragon Age 2 modificaron mucho el gameplay para que fuera más dinámico, que apelara más a la sensibilidad de quien está acostumbrado a jugar juegos en una consola. Ya para Dragon Age Inquisition ya es 100% de, ay, ya esto es action oriented, o sea, aguántate, ¿no? Y es por eso que el primero, no, de veras, no. En fin. Aunque sí, admito que es un gran juego, bla, bla, bla, bla, bla. También, ¿sabes qué? Tiene una cosa que, pues, es un juego de 2000... Ay, ¿8? ¿7? Algo así. Y, o 2009, ya no me acuerdo. Se nota que es... pues ya está atrasadito, o sea, como que de repente es de... Ay. Ya perdió un poco el brillo, pues ¿no? Con el tiempo. Sí, de veras, que perdió el brillo, Maland. Hay juegos de esas épocas que se siguen viendo muy bien, pero los de BioWare, no es mala onda, pero Mass Effect y Dragon Age, no, pierden brillo, honestamente pierden bastante brillo ya con las épocas. En fin, pero bueno, ya entrando ahora sí que a los cómics, a lo que nos interesa es que, pues una vez que se... Los pobres de BioWare, yo creo que están gastando sus últimos cartuchos en revivir las dos únicas franquicias que les han dado de comer por años. Pues por fin se anunció que ya sí están trabajando en un siguiente juego de Dragon Age 4, quién sabe cómo se vaya a llamar. Y bueno, probablemente vamos a tener que esperar varios años para eso. Y como se anunció los juegos, entonces la compañía que tiene las licencias de cómic de Dragon Age pues está bien feliz y contento, que es Dark Horse. Dark Horse, acuérdense que pues en años recientes Marvel les ha quitado muchas licencias, uh-huh. Empezando por Star Wars, después fue Conan, y ahora pues Aliens y Depredador. O sea, está canijo. Entonces, el que sigan teniendo licencias, que estas dos se venden bien, no serán las grandes vendedoras, pero hey, pues da para el cochinito, para que de veras sí tengan pues algo de flujo de efectivo, pues siempre van a ser buenas noticias. Así que se anuncia, como con esto del nuevo juego, pues se reactivan los planes de seguir con las series de cómics de Dragon Age, utilizando al mismo equipo creativo que ya tienen desde hace tres series para atrás. Es decir, la forma en la que están en los cómics de Dragon Age, déjenme platicarles, si no los han checado, está curiosa. En años anteriores, digamos que era cuando estaban las épocas de Dragon Age Inquisition y entre el Dragon Age 2 y el Inquisition, que es el 3, salieron varias miniseries. La idea originalmente es algo que mi hermano por ahí me regaló una versión Library Edition de Dark Horse, las primeras miniseries de cómics de Dragon Age. La idea original, es algo que lo comentan ahí, era hacer una serie grandota, o sea, una serie continua de cómics, con aventuras de los personajes que encontrabas en los juegos, uh-huh. Pero como que side mission, o sea, que acompañaran a la historia del juego, nada más. No es como en Mass Effect que cosas súper importantes de los mendigos juegos pasan ahí, no. Ahí era nada más como que sus aventuras de aladito, si querías como que acompañar al personaje, etcétera. Terminan esas series, sale Dragon Age Inquisition, y por un buen rato se habían parado la producción de este tipo de cómics. Después de Inquisition, se deciden, BioWare y Dark Horse pues deciden sacar nuevos cómics, esta vez con la idea de hacer un puente entre el juego 3, Inquisition, y el juego 4. Pero eso les estoy hablando de hace como 6 años, cuando Inquisition salió. Eso es de 2014, el plan era ese de... Nos vamos a tardar unos poquitos años, unos 3, 4 años esta vez, se decía BioWare, en sacar un juego nuevo. ¿Qué te parece, Dark Horse, si hacemos unos cómics para que se haga el puente entre estos dos juegos? Dark Horse dice, sí, obviamente, quiero más dinero. Y más que ahorita tienen menos licencias, ¿no? Porque pues se les fue pues casi de todo. Se les fue Marvel, se les fue Star Wars, Alien, Depredador. Star Wars, Alien, Depredador, Conan, etcétera, ¿no? Planes, o sea, esos planes de como que hacer el puente entre los dos juegos se ponen en pausa hace como, ¿qué serán? Como 2-3 años, porque BioWare de veras ya no sabía si le iba a alcanzar la vida para sacar un juego nuevo. BioWare empezó a tener bastantes problemas de dinero, como le pasa a muchas compañías de videojuegos que no se administraron bien en su momento. La compañía que los compró en su momento, Electronic Arts, les pide sacar algunos juegos en los que no son tan buenos, tienen un par de debacles muy canijos. Un nuevo juego de Mass Effect, el que trataron de sacar, el de Andrómeda, no les jaló. Sacaron el costo, pero muy poquito más y nada más. Después aventaron como que el resto de la pólvora en una nueva franquicia trataron de hacer una nueva franquicia que se llama Anthem, no salió, fue un fracaso también, y pues hubo un par de años en donde ya no sabían si se iban a hacer, ya no digas nuevos juegos de algo, de Dragon Age o lo que sea, sino de si la compañía iba a continuar. Y es muy curioso que durante ese periodo de turbulencia de la compañía de BioWare, del desarrollador de videojuegos, pues a pesar de esos problemas, ellos ya habían vendido la licencia de los cómics de Dragon Age a Dark Horse, y Dark Horse se encargó de sacar miniseries con personajes nuevos, esta vez personajes nuevos que aparentemente iban a tener o jugar cierto rol en futuros juegos de Dragon Age. Pero ya esta vez Dark Horse, con la idea de mejor saco esto, lo aprovecho ahorita que la gente todavía lo está comprando, a pesar de que ellos estaban, o sea, sabían que había una gran probabilidad de que esto no llevara a ningún lado, de que no fueran no fuera el puente entre los juegos, porque ya no sabían si iba a haber otro juego. O sea, se estaban jugando ahí, era un riesgo, ¿no? De que realmente hicieran los cómics, sí, chido, o sea, bien por la historia, pero no iba a llegar al desenlace que iba a ser en el juego que tenían planeado, ¿no? O sea, era un riesgo, pues, para las dos partes, ¿no? No, en realidad. El riesgo lo tenía BioWare 100% porque, pues, de eso viven. Dark Horse no nada más vive de estos cómics. O sea, vive de hacer cómics, pero no nada más de Dragon Age. Dark Horse se avivó de... Pues ahí están los cómics, o sea, siguen. Incluso estuve tratando de buscar, y sí encontré un par de tweets de hace como 2 años de Dark Horse diciendo: pues sigan las aventuras del mundo de Dragon Age aquí, como dando a entender de pues, porque ya no va a haber, es muy curioso. Dark Horse tenía cero riesgo porque ya habían pagado la licencia, ya ni modo. Entonces lo que tienen que hacer era recuperar costos. Se nota cuando las series normales de cómics de Dragon Age son de 5 números cada una, que Dark Horse había mantenido por ya mucho tiempo. Les digo, desde esas primeras series de hace como de 2012, 2013, algo así, desde esas series eran miniseries de 5 números. Cuando se da todo este asunto de que pues, parece que ya valió ya la compañía y no sé qué, y va a llegar al garete, Dark Horse recorta el número de títulos de cada serie. Ahí sí, para que veas, fue una patada en las espinillas de los creativos, porque entonces ya eran miniseries de 3 números. Los recortó muy poquita. Les puso en la torre. Así que, pues, ni modo, ¿no? Dos quintas partes menos. Pero ahora sí, como que, pues, sigue aquí las aventuras de este mundo, porque, pues, ya valió. Se reactivan los planes de hacer otro juego y Dark Horse inmediatamente. Pues, supongo que ahí estuvieron en las negociaciones, etcétera, etcétera, y anuncian de, oigan, ¿y qué creen? Va a haber otra serie, o sea, como vaya a haber otro juego, sí va a haber, vamos a continuar con las series de Dragon Age, y como les gustó el equipo creativo, entre paréntesis, supongo que todavía tienen contrato para hacer otra serie, pues van a lanzar una última serie con el equipo creativo que honestamente a los fans ya nos había gustado desde hace tiempo, con los personajes que se crearon para este enlace entre los dos juegos y dejar como que tratar de darles un cierre, es por lo que tengo entendido de que por ahí va esta nueva serie que se llama Dark Fortress, que sale a partir de marzo. El equipo creativo, les digo, es el mismo de ya hace como 2-3 series para atrás, con Nuncio de Phillips, Cristina Bier en el guión, Fernando Heinz Furukawa en el arte, que dibuja padre el dude hasta eso, Michael Atillé en los colores y las portadas, el portadista, bueno, él o la portadista, nunca he sabido su género, en fin, Sachin Teng, qué portadista más fregón, es otra cosa, es Irias Foxus, las portadas que pueden encontrar en los cómics de Dragon Age últimamente. Así que pues sí, viene esta nueva serie, Dark Fortress, muy... o sea, siento bonito porque, pues sí, yo había comprado ya las series anteriores. Sí, o sea, no puedo darles el spoiler, ¿no? Pero de la serie anterior a esta, pues era. Esta se ve que era la conclusión, que la idea era que acabara en otro lado, que continuara. Y pues, como ya habíamos pensado que ya había valido cacahuate lo de Dragon Age, Pues todos sabíamos, los que comprábamos los cómics de Dark Horse, pensábamos que pues ya no iba a cerrar tampoco esta historia, ¿no? Ya estábamos tristes y desolados y de mendigo 2020 atacó de nuevo, ¿no? Pues no, ¿qué creen? Si va a continuar, van a cerrar por fin la historia que Nuncio de Phillips y Cristina Bier querían contar. Eso está muy pachón. Y pues bueno, habrá que esperar este cómic en marzo de 2021. Y es muy probable que ahora sí, ya que tienen estos personajes creados, alguno tal vez tenga por ahí participaciones incluso en el siguiente juego de Dragon Age, ¿no? Sí, esa es una de las notas muy curiosas, esa anécdota rarísima de cómo son los, pues, los ires y venires de hacer cómics de licencia de algo que no de pues un capital de riesgo como es apostarle a un videojuego porque no sabes si va a continuar en algún momento, ¿no? Fue todo un drama, pero parece que va a salir bien. Oye, carnal, y o sea, lo que dices es que como son, es el puente entre el último juego, digamos, y el que sigue. Pero, por ejemplo, los personajes comentas que fueron creados para esta serie, o sea, no son personajes en general, o sea, es el mismo mundo, supongo, pero no son los mismos personajes que ves en la serie de juegos. No, son personajes creados específicamente para el cómic. Eos, por supuesto, de los personajes de los juegos, porque, pues, hey, querías ver a los mismos infelices, ¿no? Eso sí, es algo bien, bien súper curioso cuando se trata de hacer un cómic de propiedades de BioWare, cuando son, o juegos de rol en general, porque, pues, sacas a los de tu protagonista, pero nunca ves, jamás, jamás, jamás vas a ver a los protagonistas principales de cada juego en los cómics. ¿Por qué? Porque el protagonista lo diseñas tú, o sea, lo diseña el jugador. Le puedes poner el género, raza, facción, o sea, color de cabello, todo eso es completa, 100% personalizado. No hay, o sea, en Dragon Age 2, no hay dos Hawks iguales, en Dragon Age Inquisition no hay dos Inquisidores iguales. Así que jamás vas a ver a esos protagonistas, tienes que ver a los otros. Pues sí, tiene sentido, porque literalmente eres tú, ni modo que te dibujes ahí tú solito, ¿no? Ahora que lo pienso, no sería tan... Bueno, no sé, sería algo curioso como dibujarte en tu propia aventura, no lo sé, un experimento raro que se me vino ahorita a la mente. Bueno, es que, y es que incluso, pues no es tanto de que te dibujes tú, es dibujas a tu personaje, así de simple, ¿no? En todos los juegos de Dragon Age, todos los juegos de Mass Effect, y ya tiene un buen rato, siempre prefiero que sean mujeres. Es más interesante. Sí. Y por cierto, si me preguntan algún día cuál es mi protagonista favorito de Dragon Age, la protagonista del segundo juego, Hawk, es la mera onda. Aparte, es una historia padrísima. El juego no está tan bueno, hay que admitirlo, pero es una historia genial. Lo que sí he visto es que hay mucha gente que sí comisiona, ¿eh? O sea, les da a artistas profesionales, les da algunas capturas por ahí de su juego, de sus protagonistas, de oye, ¿me podrías hacer a este fulano o a esta fulana? Porque ahora sí que es le agarré cariño y quiero que parezca cómic, y pues sí, ahora le va, ¿no? Eso sí, es muy común entre la comunidad de fans de juegos de este tipo de. O sea, agarrar a artistas profesionales y comisionarles a tu personaje. Es bonito. Interesante. Es extraña esto. Qué divertido. Eso no. Qué, fíjate, sin creerlo, es mercado también para pues artistas, ¿no? O sea, hazme este personaje dentro de este mundo, pero pues que resulta que es único, porque es literalmente es el tuyo, ¿no? Es tu personaje original. Es mi personaje. Es un mundo que se extraña, así que también por eso me va a dar gusto poder ver en unos años, ¿no? 2, 3, tal vez 4 añitos o más, un nuevo juego de Dragon Age, porque se extraña eso, honestamente se extraña bastante. Pues sí, fue muy raro, fue muy curioso. Ya, quién sabe si, yo creo que ya no, que la idea que estas series de cómics fueran como que el puente entre juego 3 y el 4. O sea, sí, pero parece que ya no van a utilizar a los personajes creados para estos cómics como protagonista, no, como compañeros de tu protagonista en el juego 4. Parece que eso sí ya no va a ser. Sí, estuvo raro. Es pasa con compañías de videojuegos y de editoriales de cómics, ni modo. Creo que el más claro ejemplo que yo recuerdo de esa pues franquicia multimedia, o sea, que de cómo operaba, es en las novelas Diagonal Comics de Gears of War. ¿Te acuerdas? Que entre el juego 2 y el 3 pasó mucho tiempo, o sea, muchos años de en que se publicaron esos juegos. Y me acuerdo que en los libros se presentó a un personaje que era Mataki, era una de los soldados de la COG. Ella sí llegó al juego, o sea, ella finalmente sí hizo su aparición en el tercer juego, de hecho, carnal. Sí, pero ahí es diferente porque quien escribió el juego, el tercer juego, es quien te escribió esos libros. O sea, contrataron a ay, ¿cómo se llama? Karen Travis, ¿no? Me parece. A ver, mejor cómo. Es que Karen Travis, la escritora, para que les pusiera orden y, oye, pues termíname mi jueguito, ¿no? Ah, órale. Yo lo hago, pero meto mis personajes, como ves, ¿no? Ahí sí es un poquito distinto. La idea con estos cómics de Dragon Age, pues no, ni de broma va a ser que anuncio de Felix y Cristina Beer vayan a escribir el cuarto juego. No, ni de broma. Ya tienen a sus escritores y ellos se están encargando, ¿no? Qué complicado ha de ser, ahorita pensando en voz alta, o no sé qué tan complicado sea, pero qué diferente debe ser escribir una historia pues en novela, en cómic o en cine, y escribir para un videojuego. O sea, creo que hay hasta, he visto por ahí hasta diplomados y cursos de escritura creativa para videojuegos. O sea, sí es, pues tiene su chiste, porque al final el protagonista, que es el videojugador, no sabe exactamente qué va a hacer, pero tienes que llevarlo por ciertos caminos, incluso cuando es un tema de sandbox. Está curioso escribir eso, ¿eh? Sí, mira, de hecho, Colin Boone, el escritor de cómics, también escribe para videojuegos, ¿eh? Y síganlo en Twitter, es pachón el hombre, por supuesto. Él sí comenta que escribir para videojuegos, en su experiencia por lo menos, no sé qué tipo de juegos haya escrito, eso sí, lo ignoro, pero es... No es, dice que el que no es tan distinto a escribir un cómic, porque pues o sea, al fin y al cabo tú haces el script y después alguien más lo va a interpretar y lo va a trasladar a un medio distinto, ¿no? O sea, de un medio de prosa, en un cómic lo trasladas a un medio visual, en un medio como un videojuego, alguien lo interpreta, todos los desarrolladores y programadores y animadores, y lo interpretan en un universo multimedia. O sea, que en ese sentido no es tan distinto, porque, bueno, tú pones ahí lo que va a pasar, pero tienes que dejar que sea otra persona la que vaya a darle como que entregue ya ese producto final al usuario, al jugador o al lector, etc. Pero, por ejemplo, está el otro caso de David Guider, que era el escritor de los juegos principales de Dragon Age, los primeros tres, que escribió las primeras series de cómics que salieron en, creo que hace como 6-7 años. Él dice que o sea, escribir para cómic, esos mismos personajes para cómic, es un poquito más sencillo porque no tiene que hacer como, o sea, por lo menos en el caso de BioWare, no tienes que escribir 5 o 6 respuestas distintas para una misma pregunta, porque pues uno nunca sabe qué opción vaya a leer. O sea, en un videojuego, tu protagonista no sabes qué le va a preguntar o qué personalidad va a tener o qué decisiones va a tomar, y entonces los demás personajes van a tener que reaccionar acorde a lo que este protagonista está diciendo. Es que por lo menos en ese sentido es un descanso no tener que hacer como 5 o 6 guiones para nada más una sola historia, ¿no? Es raro, es definitivamente es distinto, pero ahí están dos casos, ¿no? Colin Boom, que primero era escritor de cómics y después tendrá ya unos cuantos añitos de que también le ha entrado a escribir videojuegos. Y en el caso de David Guider, que era al revés, ¿no? Él toda su vida había escrito historias para ser guionista de videojuegos y después le entró al... Pues ahí ves las diferencias que tienen. Es... Muy extraño. Yo creo que el antecedente más directo de eso, a nivel pues literario, deben ser aquellos libros de Elige tu aventura, ¿no? Donde era prosa en plano, simplemente, y un par de, yo creo que algunas imágenes, pero que te decían, si tu protagonista quieres que se meta a la caverna del terror, pasa a la página 5, y si tu protagonista quieres que se vaya por el pozo de la desdicha, vete por el número, vete a la página 10, ¿no? Y entonces escribe, o sea, tenían que escribir como dos líneas de historia diferentes, nada más que aquí es, yo creo que en videojuegos es multiplicado como por 20, ¿no? Sí, de hecho, qué curioso que lo mencionas, en eso digo que en esa edición que me regalaste de Library Edition de los primeras series de Dragon Age, sí, David Gather comenta eso, de que él creció leyendo esos libritos y es lo que la forma, su estructura lo incorporó para hacer los juegos de Dragon Age. Exactamente, fíjate, qué curioso que lo mencionaste. ¡Wow! Mira, le atiné. Vientos, carnal. Pues interesante ese lanzamiento, ese sale para marzo, va a ser miniserie, supongo, y no va a ser una sola miniserie, va a haber varias, supongo. Parece que es la última miniserie con este equipo creativo, y es muy probable que así sea, porque entonces yo me imagino que si la idea es que salgan más series para de aquí a que salga el siguiente juego, pues como que resetear el plan, ¿no? De, bueno, ahora sí, este es el puente entre el 3 y el 4, ¿no? A ver cómo vaya a ser. Si jala, o sea, si vende bien, es muy probable que los vuelvan a contratar a todos estos cuates para entonces sí síganle, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar, pero por lo menos una serie más que para cerrar, por lo menos la historia que de Philip Xavier estaban tratando de hacer hace ya algunos años, pues ya, eso sí lo vamos a tener para marzo de este año. Y viene otro lanzamiento que quería comentar, y si lo quería comentar, pues es de esos esfuerzos de Marvel por agarrar creativos, guionistas, escritores, etcétera, que no son, que o nunca habían trabajado para Marvel, o que van, no exactamente empezando, o sea, de que ya tienen camino recorrido, pero nunca le habían entrado a hacer un cómic mainstream o de superhéroes, o que cambian completamente de género, de que me dedicaba, no sé, al Slice of Life, y de repente, oye, ¿quieres algo en Marvel que es pues, universo superhéroico? Pues vale, entro, ¿no? Viene un juego que es, bueno, me quedé con lo de BioWare. Me emocioné, déjenme. Viene un cómic que es una antología de historias con personajes femeninos de Marvel, que viene también para abril, esa es para abril, pero me llama la atención por una de las, pues no sé, supongo que va a ser escritora, porque pues ella ya no dibuja tanto, que van a escribir algo para esta antología, que es Natasha Alterici, de la escritora y en su momento dibujante de Hidden. Ok, que alguna vez reseñamos en el café, ya hace unos añitos, aquel primer volumen publicado por Bolt Comics. Creo que fue la primera vez que hablamos algo de Bolt Comics, carnal. Y esa fue la primera, el primer cómic de Bolt del que hablamos y que de hecho yo leí, ¿eh? Pues sí, Natasha Tiriche resulta que va a tener una historia en Marvel. No sé de quién, o sea, es algo que todavía no sabemos. Apuesto por Valkyrie. Ni idea ahí de... ¿Perdón? Apuesto por Valkyrie o Jane Foster o algo así. Es muy probable que sea, bueno, Valkyrie y Jane Foster, porque incluso aparece en la portada. O sea, la portada ya está anunciada y sí está ahí, está Jane Foster en su papel de Valkyrie. Es muy probable. O sea, yo también pensé de a lo mejor va a ser Valkyrie Jane Foster, que es actualmente la Valkyria, nada más queda una, es ella. ¿Qué pasó con Brunhilde? Ah, las mataron a todas en esa cosa de War of the Worlds. War of the Realms, ¿no? Ah, ¿a poco se murió? A todas las Valkyrias. Wow, y nada más quedó Jane. Quedó Jane, y eso al final ahora sí que por gracia de Odín, ¿eh? O sea, no es como que... porque Jane al final, bueno, esa maxi serie de War of the Realms, pues se trató de Malekith, o sea, era la culminación de la historia que Jason Aaron quiso contar con Thor. Era Malekith, llega a ser la de jamón ahí a los nueve reinos, y al final se tienen que juntar varios Thors para darle en la torre a Malekith. Entre esos Thors, pues entra James Foster al quite. La culminación de la pelea, obviamente, no los voy a decir en qué acaba. Esto al final está padre, o sea, la serie principal por lo menos está padre. Y hubo una miniserie muy pachona donde, o sea, esa sí la compré, pero porque sale Kate Bishop, en fin. Pero las demás no tengo ni idea cómo estén, así que no tomen mi palabra al respecto. Y al final, bueno, pues uno de las consecuencias es que, pues, se requieren los servicios de una valquiria, porque ni modo de que dejara los 9 reinos sin valquirias. Y la única, y pues, no es como que se haya fletado, pero, hey, Jane, ¿qué crees? Ahora eres valquiria, ¿no? Que de hecho ahora, este nuevo evento de, ¿cómo se llama? King in Black. Este asunto de los symbiotes. De hecho, hay una miniserie escrita por Jason Aaron y quien estuvo y la escritora que había tomado el cómic de Jane Foster Valkyrie, que se llama Torun Grønberg, que sí, es escandinava la mujer. Apropiado, rato, bueno. Muy apropiado. Muy apropiado, por supuesto. Que Torun, alguna vez puso su nombre, significa amada por Thor. Así que, no, bueno, imagínate. No, por favor, que excelente. Iba a terminar escribiendo algo para Marvel o mitología o cuentos de mitología nórdica, algo así. El punto es que hay una miniserie que se llama Return of the Valkyries. Van a regresar. Ya están mejor de salud. Sí, pero bueno, mira, son valquirias, o sea, son seres sobrenaturales, bla, bla, bla, bla. En algún momento iban a regresar, ¿no? Pero bueno, viene esa antología. Realmente nada más con, o sea, de quiénes van a trabajar en esa antología de Women of Marvel se llama. Pues es Nata Altedici con una historia que no sabemos quién que la vaya a hacer. No tengo idea. Y quién va a escribir y dibujar una historia de... Ahí me cae muy bien la artista. Es Sophie Campbell, quien actualmente dibuja los cómics de Tortugas Ninja, por ejemplo. Uh-huh. Ella me cae bien. Cuando vi su elección del personaje que quiere escribir y dibujar, porque lo va a hacer todo, yo me quedé de... ¿en serio? Por el puro morbo lo quiero conseguir. Dice ella que es fan de Marrow. ¿Marrow? ¿Quién? ¿Hay fans de Marrow? Ok. ¿Verdad? Exactamente mi reacción. Así que como dice que ella quiere... redefinir a este personaje del cual ya nos habíamos olvidado y con justa razón, pues me da mucha curiosidad de qué hace con la pobrecita de Marrow. Híjoles, vamos a ver. Esos tres, creo que esa camada de personajes cuando querían meter estos nuevos personajes a los X-Men, Marrow, Maggot y la doctora Cecilia Reyes, bueno, creo que la más insufrible, honestamente, pensaba que era Marrow, pero no, Cecilia Reyes era insufrible. Llega un punto en que me cayó súper mal. Y Marrow, pues es una pobrecita niña, o sea, no tuvo la culpa de lo que le pasó, ¿no? Pero sí me acuerdo que la fueron haciendo cada vez como más, como, pues, más humana, digamos. Era más Morlock que humana, o sea, era más una criatura que un ser humano. Y gracias a Colossus, creo que había una progresión interesante, pero pues creo que nunca acabó de cuajar. No, es que nunca llegó a nada, o sea, desgraciadamente el personaje de Maggot y de Marrow creo que nunca cambiaron al final equipos creativos, nunca cerraron sus historias, nunca realmente llegó a nada, pero no se me hacían malos personajes. Marrow, si tienen una idea, era como, tuvo un poquito la progresión de lo que fue Laura Kinney, de que era más bien, o sea, Laura era más bien arma de laboratorio y que terminó por ser persona, ¿no? A grado de que pues se consiguió, pues ni modo, le tocó hacerse cargo de su hermanita y la mascota rara, y pues ves su lado pues más pachoncito, de que adora a su hermanita y la protege, etcétera, y dices, Laura es la mera onda. Más o menos es una progresión parecida con lo que ves con Marrow. Pero les digo, nunca cerró realmente. En el caso de Cecilia Reyes es bien raro ese personaje porque ahorita en X-Force, en los cómics actuales de X-Force está saliendo. No los estoy leyendo, pero a cada rato veo en Twitter que algunos steals por ahí, o sea, algunas capturas por ahí de gente que dice, hey, o sea, qué bueno que se acordaron de este personaje. Yo me quedé de, sigue saliendo Cecilia Reyes, ok, en fin. Y ella tuvo, como era un personaje pues menor en el mundo de los X-Men, tuvo varias apariciones. Yo me acuerdo que hubo un... a manera retroactiva fui consiguiendo los cómics de X-23, o sea, de Laura Kinney. Hubo una serie, me parece... Ah, pues sí, esa ya la que estuvo escribiendo Marjorie Liu, donde incluso llega a aparecer Cecilia Reyes como personaje secundario, o sea, apoyando al elenco del cómic principal de esa serie de X-23. O sea, que había tenido ya varias apariciones, o sea, la seguían manteniendo, a pesar de que sí es insufrible, ¿eh? Todo el tiempo está enojada y dices, bueno, ya, ¿no? Sí, cuando la escribía Scott Lobdell y el arte lo hacía Carlos Pacheco, o sea, no había una viñeta donde no se quejara de algo. O sea, tenía dos modos, ¿no? Angry and more angry. No, llegó un punto que ya era bastante molesta leerla. Y fue creo que hasta que... Cuando fue que murió Colossus por primera vez, y tal vez única, no me acuerdo, que se curó lo del Virus Legacy. Cerraron esa historia del Virus Legacy que plagó a los 90s durante todos los 90s prácticamente. Ahí como que ya empezaba a tener un poquito más de aceptar su realidad de que pues ahora soy parte de los X-Men, ya ni modo, ¿no? Y todo el tiempo repelaba de ello, y ahí fue cuando ya la sentí un poco más, un personaje más bidimensional, porque en serio era una sola nota ese personaje. Sí, mira, yo no era de que estuviera enojada todo el tiempo. Me gustan los personajes enojados, ¿no? Yo leí los cómics de X-23 y Laura estaba no enojada, furiosa con el mundo todo el tiempo. Pero hay una diferencia muy grande entre un personaje enojado y un personaje quejicas. Y esta era, pero... Sí, o sea, que estuviera enojada, ok, eso se entiende, o sea... mujer negra mutante viviendo en Nueva York, evidentemente va a estar enojada, ¿no? No puedes no estarlo. Pero que de veras su defining trait, o sea, lo que la definiera, no que estuviera enojada, sino que se quejaba de todo y con todo el mundo y a todos los trataba del asco, dices, bueno, ya, ¿no? Y fíjate que coincidió que Maru en esa época era exactamente lo mismo. Y también tenía toda la razón del mundo de por qué estar enojada con la vida, ¿no? Hasta Storm le arrancó el corazón, sí. Literalmente. Tenía dos, le quitó un corazón. Sí, pero ¿sabes? Es que ahí es donde... Y ustedes disculparán que nos estamos desviando, pero es ahí donde dices, bueno... Maru, usted, o sea, sí, uno decía, bueno, entonces no eran personajes muy demasiado parecidos, que estuvieran enojados con la vida todo el tiempo... O sea, sí, pero siento que Maru ponía como que era quien la podía poner en su lugar porque, hey, ¿quieres alguien que tenga problemas? Ahí está Maru. ¿Tú de qué te quejas, Reyes? Y fíjate que, bueno, ya dándole un poco más de crédito a Scott Lobdell, eran dos personajes sí parecidos en el sentido de que de todos se quejaban, pero, por ejemplo, la misma naturaleza de sus poderes mutantes los hacía enojarse de forma diferente. Cecilia, ¿te acuerdas que tenía unos campos de fuerza? Entonces, su forma de ser quejica, sarcástica, sardónica, etcétera, era un escudo, al igual que sus poderes mutantes. Y Marrow se lanzaba a la yugular, o sea, te decía, eres un idiota, eres un asco, eres un no sé qué, igual que sus poderes, que era con sus huesitos atacar a la gente, ¿no? ¿Y sabes qué? En ese sentido, el pobre de Maggot... Ese estaba en medio... Estaba en medio porque también sufría las de Caín, pero pues él se aguantaba. ¿Ya qué? Que también ahí está medio triste el asunto, porque ¿te acuerdas que Mago del tema era que tenía unos gusanos? Ini y Mini, me parece, creo que se llamaba, no me acuerdo. Ini y Mini. Ajá. Que ellos eran su sistema digestivo. O sea, él no comía con su boca. O sea, los gusanos comían por él y luego se le metían en el cuerpo y lo alimentaban. Y estaba muy triste porque él venía, creo que de... No sé si Sudáfrica o algo, no sé qué nación, no era Sudáfrica, era una nación africana, honestamente, que lo retrataron como algo muy pobre. Y él era el más pachón de los tres personajes nuevos de los X-Men en aquel tiempo, y honestamente era el que, sin demeritar a lo que vivían las otras dos, pero él venía creo que de países en guerra, o sea, era casi un refugiado, literal era un niño desnutrido, sufría bastante, pero era como que él trataba de ser medio más chill entre esas dos, ¿no? Sí. De acaso a lo que quería llegar, o sea, Cecilia Reyes, sí, ok, mujer negra mutante viviendo en Nueva York, pues te vas a quejar, por supuesto, porque, pues, hey, Estados Unidos y racismo son la misma cosa. Y después llega como que Marro de, hey, o sea, pero tú vives en la superficie donde hay sol y puedes ocultar ser mutante, etcétera. Pues Marro, no, ¿no? Y después llega así, el pobre de este mago de. O sea, sí, pero ustedes viven en país del primer mundo. Yo vengo de ciudad devastada en guerra por su culpa, ustedes dos imperialistas cochinas, ¿no? Con O otras, sea, ¿sabes? es, al menos es todo interesante. Con otras, además ustedes pueden comer normal, ¿no? Aparte de todo, claro. Son uno de los pocos, pues placeres que en general la mayoría de los mutantes y la gente puede tener. Yo no, ¿eh? O sea, sí, aparte, ¿y te acuerdas quién medio lo rescató, le ayudó a controlar sus poderes? Fue Magneto. Un Magneto, personaje pero de. en... Magneto, Magneto, ¿eh? No, no era Joseph, era Magneto normal. Sí, ya cuando regresó Magneto, pues. Ajá, y me acuerdo que, o sea, fíjate, eso estuvo interesante, ¿no? O sea, Magneto que históricamente es un personaje también de un país devastado por la guerra, ¿no? Sí, o sea, digo, no, no es que me disgustaran las historias de esos personajes, el problema es que no llegaron a nada, nunca la cerraron, nunca la cerraron. Llegó un momento en el que pues llegaron los cambios, los giros de tuerca ahí en Marvel y ya no permitieron el desarrollo de estos personajes, pues ni modo. Mira, por lo menos Marrow llegó a los videojuegos. Ah, sí, es Estuvo cierto, en esto tienes todo. Marvel contra Capcom 3, me parece, algo así, ¿no? Sí, uno de esos. Uno de esos. Mira nada más. Entonces, viene esa antología con Natasha Alterici dibujando, perdón, escribiendo, probablemente escribiendo nada más, porque pues ya le cuesta mucho trabajo dibujar. Una historia que no sabemos, pensamos que puede ser de Valkyrie. Y esta es tu historia de Marrow, escrita y dibujada por Campbell. Sophie Campbell, exactamente. Vientos, pues interesante. Y esa empieza a salir en. ¿Es un solo número o va a ser una miniserie esa? Es un solo número, pero grandote, sale en abril. Ok. ¿No? Interesante, carnal. Muy buenos próximos lanzamientos ahí. Espero que le podamos echar un ojo ya cuando salgan para ver. A ver si le atinamos a lo que quería hacer Natasha, ¿no? Yo digo que sí le vamos a tener, pero quién sabe, quién sabe. Vientos, carnal. ¿Algún otro lanzamiento que queramos comentar? No, bueno, de mi parte no. No Vientos, sé carnal. si tú tengas algo por ahí. Sí, más que lanzamiento, pues porque creo que ya llevamos un ratito con lanzamientos. Una lista interesante que se publicó en el portal de ICB2, basada en el reporte NPD Bookscan, que son. Eso es muy especializado. En otras ocasiones hemos hablado de pues, lo que más se vendió en general, o lo más vendedor en 2020, ¿no? Y esta ocasión estuvieron liberando información respecto al canal de ventas de libros. O sea, insistimos, ¿no? No, no ventas directamente a través de Diamond en tiendas de cómics, sino en todos los lugares donde se venden libros, ya sea online o librerías físicas, ¿no? Y de ese reporte de Bookscan, que este es un poco, lo hemos comentado anteriormente, este es más acertado en el sentido de que va dirigido a. Lo que registra son ventas ya al público, ¿no? No directamente al retailer. Y de esta lista, que es mucha información, es una base de datos muy grande, en ICB2 publicaron un top 20 de tres categorías muy específicas. Un top 20 de novelas gráficas o recopilatorios de superhéroes, así tal cual, superhéroes, que sabemos que es de lo que más domina el mercado del cómic tradicional, ¿no? No es así lo más vendido, en general como cómic, pero es de lo que más domina en cantidad de publicaciones. Otra que es del top 20 de manga. Me encanta eso de que el manga tenga su propia categoría aparte. O sea, hace 10 años, 15, yo creo que no era así, pero pues ahora sí, es su propia categoría. Y también otra que es de las novelas gráficas de autor. O sea, pues sí, cómic de autor propiamente publicado, pues no necesariamente vinculado a superhéroes. Y fíjate, es curioso que también en las publicaciones de superhéroes están incluyendo dos títulos en particular que dije, ok, bueno, tres incluso que entraron en esa categoría de superhéroes, pero no, desde mi punto de vista no deberían estar ahí, pero es curioso que lo hayan incluido. En el top 20 de cómics de superhéroes, insisto, novela gráfica o recopilatorio vendido en tiendas de libros. El primer lugar es, es Watchmen. Ese es el libro que todo, que pues creo que todo mundo debe de, que compra, que lee cómic, pues ha tenido o quiere tener, ¿no, carnal? Sí, yo no. yo no hablo de hipster, ¿no? Pero bueno. Pero sí, evidentemente siempre va a andar por ahí. Sí, exactamente. Digo, no lo tienes, pero lo tenías, porque pues ahí lo leíste, ¿no? Cuando sí lo tenía ahí en la casa, ¿no? Sí, pero nunca lo he comprado. ¿No? Pues eso es lo que me refiero, de que de mi dinero jamás he comprado Watchmen, ¿eh? Sí, soy fake fan, ni modo. Luego está Harleen, de Stefan Sejic, en el número 2. Interesante. Y luego viene una cosa que es un reflejo bien interesante de que responde a una pregunta que circula mucho en grupos, en foros acerca de cómic, específicamente de cómic de licencia publicado en México, es de ¿por qué fregados Smash, DC Comics México, trae tantas cosas de Batman? Aquí está la respuesta. En el número 3 es Batman Three Jokers, en el número 4 es The Batman Who Laughs, en el número 5 Batman The Killing Joke, en el número 6 Batman Last Night on Earth. O sea, y se preguntan por qué fregados luego Smash no trae otra cosa. ¿De dónde creen que se basa Smash para decir qué traemos? Pues en realidad es de lo que trae el, o sea, de lo que publica DC. Fíjate que alguna vez, perdón que ponga un paréntesis por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, pero se me hizo algo interesante de si, o sea, DC para sus adentros se llega a quejar de que solo Batman le vende. Bueno, si le pusieran el mismo apoyo y la misma ganas de distribución y de creación para otro personaje, seguro también bien, ¿eh? Sí, bueno, sí. Para pensarle, chamacos. Después, en el número 7 está Before Vendetta, otra vez de Alan Moore. Insisto, es ya un perenne, ¿no? Es decir, ya hasta se vuelve como de ¿te gusta leer cómics? Algún día tienes que leer estos cómics, ¿no? Algo te tiene que pasar con esos cómics, pero pues Alan Moore sigue estando ahí presente. En el número 8, Batman, de Long Halloween. En el número 9, Sandman, volumen 1, de Neil Gaiman, que comentábamos la semana pasada de que a través de Diamond no lo podías conseguir. Mira, en las tiendas, en lo que es el canal de libros, pues ahí está. Y siempre está Sandman, ¿no? Después está Batman Year One, más Batman. Luego está Deceased, de Tom Taylor. Luego Batman White Knight, de Sean Murphy. Luego está Doomsday Clock, parte 2. Batman Damn, de Brian Azzarello, o sea, más Batman. Y aquí es donde digo, pues qué raro que esté aquí, pero el ómnibus de The Witcher, publicado por Dark Horse Comics, ¿qué hace aquí en cómics de superhéroes? No tengo ni idea, carnal. No. Ese es cómic de licencia, no tengo idea por qué esté ahí. Luego está... Mira, ya esas vamos. Uh-huh. ¿Sandman? ¿Cuál, perdón? ¿Sandman? Sandman, pues sí, también, bueno, todavía el 1 pasa con 6, ¿no? Porque estaba en el universo de DC. Sale Batman. O sea, sale un panel ahí con el Batman. ¿Con eso? Sale el marciano. Sale Scott Free. Pasa con 6. El 1 todavía. Pasa con 6. Sí, ya los demás no. O sea, recordemos que los primeros números de Sandman sí estaban firmemente cimentados en el universo DC de aquel tiempo, ¿no? Porque pues, no existía Vértigo ni para nada. Ya después se fue alejando a lo que Neil Gaiman quiso hacer, pero sí. O sea, técnicamente era un cómic de DC, de superhéroes, en su universo superheroico. Después de ese de The Witcher, está otra vez Watchmen, una edición de lujo. O sea, pasta dura, ya sabes, ¿no? Luego, por alguna esotérica razón, no sé por qué está ahí, es Star Wars, The Rise of Kylo Ren. Ok, como cómic de superhéroes. No es ni cómic de superhéroes, no es ningún superhéroe, y Kylo Ren mucho menos es un héroe, ¿no? Pero bueno. Es, una vez más, es cómic de licencia, eso... Debería tener su propia categoría, pero bueno, punto para otro día, ¿no? Y refuerzo tu comentario con el siguiente tomo que está aquí, que también... pues es mucho más de licencia y de superhéroes no tiene nada, que es Rick and Morty versus Dungeons and Dragons, escrito por Patrick Rothfuss. Cómic de licencia. Ok, sorry, el punto se va a hacer el día de hoy. Eso es un cómic de licencia, o sea, está bien que aparezcan en listas y demás, deberían tener sus listas. Y sobre, ¿sabes por qué debería tener su propia lista el cómic de licencia? Bueno, o sea, para el fan estaría bien, para las compañías que publican esos cómics no sé qué tanto, porque entonces habría un puje mucho más fuerte por las licencias vendedoras, ¿eh? Mm, es un buen punto, ¿sí? O sea, para las licencias sería muy bueno porque decían, pues mira, esto se está vendiendo más, pues, entonces, pues quiero jugar con estas. O te, ¿no?, aumento, sí, o te aumento el precio, o sea, para el dueño de la licencia, o te aumento el precio, o renegociamos el contrato, o me voy con otro fulano, no sabemos, ¿no? Para las, y eso está bien, o sea, es más poder para el creativo, para el que es el dueño de esas ideas. Para quienes la publican está medio feo, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? En el número 19, Batman The Dark Knight Returns, de Frank Miller, más Batman. Y el último también, igual, otra vez, reforzando tu punto, Star Wars Galaxy's Edge, de Ethan Sachs. Sí, o sea, tienes toda la razón. Por cuestión de orden y toda esa parte, incluso como dices, para beneficio de los licenciatarios, pues sí tendrían que tener su propia lista, porque no son cómics de superhéroes, pero ni de chiste, ¿no? Sí, valdría la pena tener una lista de esas, pero bueno. Pero sí, como verás, de Marvel no hay nada. O sea, bueno, están dos cómics de Star Wars, pero de sus superhéroes de Marvel no hay nada. O sea, pero ni uno se asomó aquí. O sea, no hay un Spider-Man, no hay un X-Men, nada. O sea, y de DC Comics, pues, salvo porque está Watchmen y Sandman, todo lo demás es Batman, ¿no? Sí. No me encanta, Chamacos, compren otra cosa que no sea Batman. Ya me cae mal el maldito murciélago fetiche. Sí, sí, ¿qué no tienes otra cosa que no sea Batman? Insisto, o sea, y en buena medida es porque DC le echa mucho dinero y mucho trabajo a andar promocionando Batman. Si le pusieran poquito más de eso a cualquier otro personaje. Es más, si quieren, invéntense uno nuevo o agarren uno de los que nadie les hace caso. Y échenle, o sea, contraten creativos para que los redefinan, que agarren historias para otra cosa, etcétera, van a ver cómo sí jala. Pero bueno, esa parte también. Exactamente, carnal. Y en el tema del manga, bueno, pues son el top 20 de ventas de manga del año pasado, pues es amo, señor y gobernante de toda la tierra, es Viz Media. No hay ningún otro. Todo es Viz Media en el top 20. Lo cual tampoco sí, está tan chido, ¿no? En cuestiones, no sé qué tan variado esté ahí el asunto, pero no me encanta el monopolio que tiene Viz Media en las publicaciones en inglés de manga, Sí, digo, está Kodansha, creo que estaba Tokyo Pop, había unas que otras más, pero vamos a ser honestos, o sea, es contundente ahí el dominio con mano de hierro que tiene Viz Media, y eso también no está. Ah, no, perdón, te miento, solamente hay uno de Gen Press que se coló. Uno. Digo, ya que sea. Ahora, en cuanto a variedad de títulos, bueno, no te voy a decir el número uno es My Hero Academia volumen 1. Y en diferentes números de esta lista está el número 2, 24, el 3, 23, el 4, el 5, el 25, el 22, el 21, el 6 y ya. De My Hero Academia. Ok. Que por cierto publica Panini. Y aquí también otro de los mangas que publica Panini y que... Pues fíjate que esta lista yo creo que sí es como clave para Panini en Italia, en México, etcétera. Porque pues de aquí se ve también mucho. O sea, obviamente todo lo que se maneja en Japón, pero ve nada más. O sea, la otra licencia que también tiene Panini, que creo que todas las que... Creo que casi todas las que están en esta lista las tiene Panini, es Demon Slayer, que es un manga que recién empezó a publicar. No tiene mucho que empezó la publicación en México. Está en el volumen 1, está el volumen 2, está el volumen 3 y el 7. O sea, no es tanto como My Hero Academia, pero también está con mucha presencia ese manga. O sea, como que es el que está ahorita yo creo que de moda. Yo me imagino que si esta lista la vemos el año que entra o algún corte en meses siguientes, vamos a empezar a ver que los de My Hero Academia empiezan a bajar y van a empezar a subir los de Demon Slayer. Como que es el manga que ahorita se está poniendo muy de moda. Ok. Y otros de los títulos ya en orden aquí está Uzumaki. O sea, fíjate, ¿quién sabe por qué fregados ahora la gente en el año pasado le dio por leer Uzumaki? No sé por qué, pero está muy bueno, la verdad. Y después están... Y después están... digo, ya después de mencionar todo lo que tiene Demon Slayer y My Hero Academia, está, en el número 2 está Haikyuu, de, que también es de Viz Media. El que se coloca es Toilet Bound Hanako-kun, no sé de qué vaya, que es, lo publica Gen Press, el único que se coló aquí en esta lista. Después está Tokyo Ghoul, que ese también lo publica Panini, por cierto, con el volumen 1. Y después está The Promised Neverland, también publicado por Viz Media, aquí por Panini, en el volumen 1. Que The Promised Neverland me lo han recomendado bastante, dicen que está... el dibujo está bien bonito, se me hace como esas cosas... muy Monstres, ¿te acuerdas cómo está Kipa y los demás, los gatitos y todo eso ahí en Monstres? Así todos bien bonitos y pachones y todos bien lindos. Así se ve el dibujo, pero igual, es igual de horrible lo que pasa en Monstres. ¡Oh, Dios! Así, eso es lo de manga, o sea, como verás, dominado por Viz Media y específicamente por My Hero Academia. O sea, está increíble eso. Y en el tema de novelas gráficas de autor... que aquí pues está revueltito entre los... O sea, más bien aquí me suena como a... más como tipo la lista de Fair Second, de HarperCollins, etc. Aunque se cuelan de repente cosas como Top Shelf y Dark Horse en estos títulos. Los primeros dos números está Strange Planet y Stranger Planet de Nathan Pyle. Después está March de John Lewis, publicado por Top Shelf. En paz descanse el señor Luis. Están los volúmenes 1, 2 y 3. O sea, está el volumen 1, el 2 y el 3 en diferentes puntos de la lista. Después están varios volúmenes de The Adventure Zone, que es de Clint McElroy, publicado por Fair Seconds. They Called Us Enemy, de George Takei. Curiosamente, literalmente los volúmenes 1, 2 y 3 de The Umbrella Academy, yo creo que apoyado mucho por el tema de la serie de Netflix, de Dark Horse Comics, con John de Gerard Way. Y después está uno que se llama Fangs, de Sarah Anderson. Y después de ese tenemos... Mándeme. Está bonito. Este de Fangs está bonito. Es una serie de... como que tiras cortitas, tiras cómicas, que cuentan una historia de romance entre un hombre lobo y una vampirita. Está tierno, pero aparte es un humor muy pachón. Ah, mira. Sarah Anderson no es... Sí, creo que sí la ubico. Creo que alguna vez vino a México, incluso a un evento. No de la Mole y eso, sino vino a un evento una vez aquí en México. Ella es caricaturista. Es una caricaturista muy famosa, sobre todo en internet. Tiene una especie como de cómic autobiográfico o tira autobiográfica, digamos, donde ves sus pues broncas de pues que es ella súper introvertida, vive con depresión, etcétera. Y es bien goth también. Es muy muy famosa, sus tiras son muy muy famosas en internet. Creo que ella hizo o firmó un mural que se hizo aquí en México y luego lo grafitearon, por cierto, ¿eh? Para variar. El resto de los títulos después de Adventure Zone, que insisto, Adventure Zone está también, ahorita está Fair Second, viene de buenas con ese título. Y está una novela gráfica que se llama Noise, de Caitlin Raymond. Y dos adaptaciones de novelas tradicionales. Una es Dune, de Frank Herbert, adaptada a novela gráfica, que viene una película, por cierto, creo que este año. Y un clásico de la literatura que es Matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, publicada por HarperCollins. Entonces, ese, por cierto, hasta en Sanborns lo llegué a ver muchas veces, ese tomo. Muy bonita la edición, por cierto. Pues sí, hay más variadito en el tema de cómic de autor, pero... Pues sí, ahorita tanto Clint McElroy con sus series de Adventure Zone, Nathan Pyle con Strange y Stranger Planet, y bueno, aquí no apareció el tema de, por ejemplo, Reina Telgemeier, pero pues en general Top Shelf y Fair Second, pues vienen de buenas en esta lista, carnal, que ahí dominaron el año pasado. Ok, también está cachón. Interesante, carnal. Pues sí, eso es el top de ventas en diferentes categorías. Muy reveladoras, dan muy buenos datos ahí de pues qué es lo que se mueve en Estados Unidos, qué es lo que evidentemente otros países como México, que estamos tan cerquita, le interesaría, por ejemplo, a editoriales de cómic de licencia tener, y refleja mucho la realidad de por qué estamos tan inundados de murciélagos en el mercado nacional, carnal. ¿Por qué estamos inundados de guano? Exactamente. Así es, carnalazo. Pues yo creo que, si te parece bien, ¿tienes alguna notita más que comentar, mi hermano? No, no, está ahí. Bien, entonces, mi hermano, pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa. ¿Alguna recomendación musical para este medio tiempo? Ay, me dijiste y se me olvidó. Déjame ver qué encuentro acá de las cosas que estaba escuchando, a ver. Esto fue un sonido de rata, por cierto. Ah, sí, he estado practicando mis sonidos de ratita, mira. Sí se oye. Si fuera de forma mundial, no sé por qué estaba... Vi un video de alguien haciendo diferentes sonidos de animales. Vi cómo le hacía el de las ratitas. Dije, ¡santo Dios, sí se puede hacer! Y lo he intentado por... Nomás, no tenía otra cosa que hacer un día. Bueno, ¿sabes qué serie me puse a ver? No la he terminado porque... De repente soy muy malo para ver series, pero bueno. Es la de Cobra Kai, iba a decir Karate Kid, pero es más bien Cobra Kai. ¿Ves que hay una parte donde, no, sin spoilers, pero sale de Dee Snider de Twisted Sister? Ah, sí, claro. Ok. Pues hay una canción que me gusta de Twisted Sister, que de hecho creo que sí sale ahí en Cobra Kai. No estoy seguro, estoy casi seguro que sí sale. No me acuerdo en qué momento, que se llama The Kids Are Back. Sí, creo que sí sale, sí, efectivamente, me late. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, preséntala nuevamente, carnal. Ah, sí, sí, es The Kids Are Back, de Twisted Sister. Escúchenla y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta bonita recomendación que nos hizo mi hermano, The Kids Are Back, de Dee Snider y, bueno, Twisted Sister, como recomendación musical, que obviamente no podemos poner, pero mi hermano nos recomendó escucharla durante el corte, The Kids Are Back. Y pues, bueno, hablando de niños, hablando de chicos, pues tenemos esta semana una reseña al más puro estilo del Café Comiquero, de un título de un cómic nacional, un cómic mexicano. O sea, es el primer cómic mexicano del que hablamos en lo que va del año, que pues, va empezando el año, eso es muy bueno. Y es un título al cual, pues particularmente le tengo mucho cariño. Tengo la fortuna de considerar como amigo al autor completo de esta obra, amigo de ambos, carnal, también, pues muy amigo también de la familia, del lado de acá de mi esposa. Que es Ramón Espinosa, con este título que se llama Niebla. Es la obra, pues digamos el título, el cómic de autor al que Ramón Espinosa, a través de su sello Corteza Editorial, le ha dedicado ya unos bastantes buenos años, mi hermano. ¿Cómo cuánto tendrá Ramón ya con el título? Pues yo recuerdo que el primer número que, o la primera vez que vi la primerita versión del cómic de Niebla, fue en Festo 2012. Ahí fue la primera vez que lo vi. Probablemente ya desde antes tenga... Seguramente ya estuvo trabajando en guiones, o tal vez ya había publicado algunas páginas de internet, pero la primera vez que recuerdo haber visto en un evento el número en físico de Niebla, que por cierto era tamaño cómic, o sea, aquella primera edición era tamaño cómic pues regular, fue en Festo 2012, allá en este lugar, en el Centro Nacional de las Artes, es donde se llevaba a cabo, hasta por muy al sur, ¿no, carnal? Sí, por General Anaya, el Metro General Anaya, México, pero en el CENART, pero las primeras ediciones de la ya desaparecida Festo, los dejaban hasta bien en la esquina, ahí, bien feito, en una especie como de mini placita ahí con como bazar, bien raro. Sí, porque estaban, o sea... Estaban como pegados a un evento de... ¿Era la Filig? Sí, ¿verdad? Creo que era la Filig. ¿O era...? Era otro evento, sí, también. Sí, era la Filig. Sí, Feria Infantil del Libro Infantil. Feria del Libro Infantil y Juvenil. Exactamente. Ahí estaban como... como apegados, como anexo, ahí estaba Festo. Y como dices tú, tenías que pasar por todo el resto de la feria. Y ahí en un patiecito muy chiquitito, ahí se ponía Festo Comic, evento creado por Luis Gantús. Y ahí de hecho, ahí conocí a Ramón, ahora que lo pienso. Y te soy honesto, o sea, sí me di una vuelta por su stand y todo, pero creo que tenía nada más algunos pósters, prints, y el único cómic que llevaban en ese tiempo, que era precisamente el número uno de Niebla, que insisto, era formato cómic. Aquella versión, recuerdo perfecto que no la compré, y voy a ser muy honesto, se me hacía que estaba muy cara. Creo que estaba como en 150 pesos, una cosa así, por un cómic, pues eran creo que como 30 páginas. Muy bonito, o sea, ya era color y, o sea, sí se diferenciaba del resto de productos de cómic nacional que muchos llevaban, ¿no? Y que, porque es poco común que se publique color. Ahorita ya es un poquito más, creo que en el cómic nacional ya es más, se puede hacer un poco más seguido el publicar a color, pero en general, pues el cómic netamente independiente, muy artesanal, que se hace en México actualmente, casi todo es en blanco y negro, ¿no, mi hermano? O sea, para publicar en físico, tal vez, no lo he seguido tanto. Déjame decirte que esta es una de las cosas por las que yo quería hacer este programa, porque siento que una forma ya más utilizada para publicar cosas aquí en México, al garete, vámonos a lo digital. Y ahí la verdad es que hay muchos productos, muchos cómics que están al 100% a color, ¿eh? Sí, exactamente. Solamente los que he visto por ejemplo, en la app de Central Ficción, que, bueno, no son los únicos, pero la mayoría de los que he visto en blanco y negro son los que alguna vez salieron impresos, en su versión en blanco y negro, pero ya casi todo lo nuevo que otros artistas están publicando va a todo color y con trabajos de color muy bien hechos, porque pues ahí tienes la ventaja de que no hay que imprimirlos, ¿no? Y pues te ahorras esa lana. Sí, exacto. Y este en particular, te digo, la verdad es que en aquel tiempo, te digo, no estoy de acuerdo si eran 150 pesos, 140, pero para la cantidad de páginas, en mi forma de ver, y recordemos que hablamos de hace 8 años, 9 años prácticamente, pues se me hacía caro, por lo que era, por lo que parecía ser, pero también desde esa primera edición, el publicar color ya era, honestamente, era un riesgo. Y la verdad es que los colores lucían súper bien. Algo que siempre ha llamado la atención del arte de Ramón es el coloreo. Él hace todo. O sea, él escribe el guión, él hace el trabajo a línea, él colorea. No hace los rótulos, porque pues también no le da tiempo de todo. Pero sí coordina toda la parte editorial, la edición, junto con Caro, que es su esposa, que también es parte de Corteza Editorial. Y la verdad es que tiene, pues es muchísimo el trabajo que hace. Y sí, o sea, Niebla lleva una publicación pausada en la web. Ahorita actualmente está publicándose a través de Webtoons. Pero es porque se toma su dulce tiempo, porque el resultado final, pues la verdad es que no es como nada que esté ahorita en el mercado. Es más, dentro del propio Webtoons creo que no hay muchas cosas que se parezcan en ese trabajo de coloreo, carnal. Mira, no podría decir de todo Webtoons, o sea, porque la cantidad de cómics que hay ahí es enorme, pero de los muchos Webtoons que sí leo, no hay nada que se le acerque. De hecho, es algo bien, o sea, de hecho yo quiero comentar mucho acerca de la versión Webtoons, porque es la versión que leí más recientemente, para darme como que la actualización de Niebla para este programa. Me dice mi hermano, y yo también, con razón me quedé yo de, oye, en esto como que no, sobre todo al principio es de, esto no se parece a lo que leí, pues no, porque resulta que me comenta mi hermano que Ramón aplicó un George Lucas, hizo como que una versión revisada, sobre todo del principio de Niebla, y ahora esa es ya la versión oficial, ¿eh? De hecho, así es, efectivamente, carnal, es la que puedes leer en Webtoons, y también si ustedes entran a la página de corteza.com.mx, en su sección de tienda, en los cómics que están a la venta, están todos, están toda la colección de Niebla que van hasta el número 8, pero ojo, los primeros números de Niebla Los únicos que están a la venta es la versión remasterizada, la versión Director's Cut de Niebla. No están ya las otras versiones. Si alguno de ustedes llega, tiene por ahí esa primera edición o un bonito libro en edición hardcover que posteriormente salió como recopilando los tres primeros números, pues tienen algo ahí de auténtica colección, porque ese ya no se ha reimpreso. No sé si tengan la intención de incluso rehacer esa edición con la versión remasterizada, pero ya lo único que está a la venta y que puedes leer también en Webtoons sin costo es la versión del director. Ya no hay otra versión disponible. Sí, eso es muy importante decirlo, que también incluso, o sea, han pasado los años y se nota, porque pues ya está el creador, Ramón Espinosa, dice, no, como que ahora mejor va esto, porque siento que queda la forma en la que la está contando ahorita, creo que queda mejor. Supongo que es lo que él dice. En mi humilde opinión de alguien que no sabe nada, yo diría, sí, creo que ahorita está quedando mejor. Sí, y fíjate, antes de entrar en más detalles de en qué se diferencian y cómo es la experiencia de lectura en Webtoons y en los diferentes formatos, ¿de qué va Niebla a grandes rasgos, carnal? Pues es una historia de fantasía, es fantasía heroica, es un tema que a Ramón le gusta mucho. De hecho, alguna vez, hace ya algunos años, la tienda Fantástico en Satélite hizo un evento, una pequeña charla estuvimos por ahí moderando respecto a cómic de fantasía o historias de fantasía. Se habló mucho de cosas como El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etcétera. Y en esa charla pues estuvieron impartiendo alta también los chicos de Corteza, tanto Caro, Ramón y Glenn. Y me parece que en esa ocasión Eric Valdés, que también es parte del equipo de Corteza, no nos pudo acompañar. Pero es un tema que a todo el equipo Corteza les gusta mucho, ¿no? Alguna vez revisamos anteriormente Crónicas de Amaltea. Es una forma diferente de hacer cómic de aventuras. O sea, el estilo que tiene Glenn para escribir es diferente al de Ramón. El de Ramón siento que es más poético, es más lírico, es más es más Patrick Rothfuss, si me permites la comparación. Y Glenn es más, no sé, más manga, más Final Fantasy, una cosa por el estilo. Siento que es las dos formas de hacer ese tipo de fantasía representadas ahí en Corteza, carnal. Ok, qué bueno que lo mencionas. Sí, 100%. Esto es como... De hecho, estaba leyendo otra vez, perdonen que saque el tema. Van a decir, no sabe de otra cosa, pero pues ni modo, es lo que estuve checando en estos días. Otra vez con el tema de Dragon Age. ¿Saben cómo está clasificada la historia de Dragon Age? Esta cosa está clasificada como Dark Fantasy, fantasía oscura. Y una vez me puse a investigar de por qué. ¿Qué es lo que la hace oscura en comparación, por ejemplo, del Señor de los Anillos, que se conoce como High Fantasy, o sea, alta fantasía? La diferencia entre la alta fantasía, por ejemplo, y la fantasía oscura es que en la fantasía oscura utilizas elementos que puedes encontrar en la alta fantasía, como pues que haya elfos y enanos y no sé qué, pero mucho de tu historia revuelve alrededor de los... de cosas y vicios que puedes encontrar en el mundo común y real en el que vivimos. En Dragon Age hay asesinatos, hay corrupción, hay incesto, hay grupos de opresión, grupos oprimidos, hay rebeliones, hay masacres, hay esclavitud, y muchos de los temas se centran alrededor de el impacto que tienen esas cosas en los personajes. En la alta fantasía no. En la alta fantasía es más bien una saga épica acerca de las de ciertos personajes que con sus virtudes y su y en su viaje van a ser para algún quest, cualquiera que sea esa misión a la que se hayan entregado. Esa creo que es la principal diferencia que podemos encontrar, por ejemplo, entre cómo escribe Ramón la fantasía, que yo siento que es alta fantasía, y cómo lo escribe Glenn. Glenn no hace fantasía oscura, pero es fantasía más coloquial, pues, es más Dragon Ball. Sí, efectivamente. O sea, si tú ves a Farian y Orcos, o sea, la pareja, ¿no? Farian y Orcos, o sea, este mono gigante, este humanito chiquito y poderes y cómo usan los poderes y todo ese rollo. Sí, es más Dragon Ball, es más Dragon Quest, Final Fantasy, todo ese tipo de historias. Y Ramón tiene razón, o sea, se va más por ese lado de High Fantasy. Se me hace más, insisto, más quizá Patrick Rothfuss que Tolkien. Pero como por ahí, como por ese saborcito, sí es una historia más épica y se basa mucho en mucho un world building muy interesante, te crea un mundo que desde las primeras páginas comparte mucho eso con otros autores de fantasía, ¿no? Te establece que es un mundo diferente, es un mundo pues sí ubicado digamos dentro de un contexto medieval, o sea, hay castillos, hay príncipes, hay duques, hay espadas y todo, hay hechicería y todo ese rollo, pero es un mundo diferente. El mundo de Arofa, que es donde se desarrolla la historia, es un continente. De hecho, la historia, el libro 1, que se llama Niebla, libro 1, tal cual se llama Relatos de un Continente Volador. Desde el título te da a entender efectivamente eso que dices, de que es una historia épica de alta fantasía. Te habla como de una crónica. Relatos es como siéntense a escuchar el relato épico de estos personajes. Y el hecho de que sea un continente volador, efectivamente, eso es lo que el continente de Arofa es. Un día, hubo un día en que la Tierra tuvo una catástrofe, y el resultado de eso es que un continente se separó de la Tierra y empezó a flotar. Y el hecho de que ese continente se separara, flotara, etcétera, cambió por completo la forma de vida de la gente. O sea, es un pedazo de tierra, sí, pero donde literalmente el mundo está debajo de ti. O sea, pareciera como esas visiones clásicas de un mundo plano, donde pues debajo de ti no hay nada y tienes un fin del mundo. Literalmente para este continente, sí llega un punto en el que si te vas hasta el borde, es el fin del mundo y se acabó, ¿no? Y suena muy bien el hecho de que, por ejemplo, en Webtoons, el cómic de Niebla está subtitulado como Niebla de Mist Below. O sea, el cómic en inglés, si lo buscas, es Niebla, no se llama The Fog ni nada. Tal cual le puso Niebla. Pero como subtítulo es The Mist Below, la niebla debajo. Y es porque el continente de Arofa está así. Debajo de Arofa hay nubes y hay una neblina. Y te da la impresión de que el mundo sí es muy grande, o sea, no todo es Arofa, pero como que abajo está todavía más misterioso el asunto, ¿no, carnal? Está misterioso y está feo. Está feo porque está cataclísmico el asunto. Y el hecho también de que la historia se desarrolle en este continente que literalmente está volando, tiene un efecto en las decisiones que se toman para ilustrar y para el coloreo. Estás más cerca del sol. Estás arriba de nubes de bancos de niebla. Por lo tanto, al estar más cerca del sol, los colores tienden a ser más vibrantes, tienden a ser muy rojos, que es algo que noté mucho en la primera edición que tengo de este título. Yo tengo el hardcover con los primeros tres números. Y el coloreo o las decisiones de color que había tomado Ramón en un principio, sobre todo en los primeros, en los números incluso cuando ahí están en interiores, se nota una luz muy, muy rojiza, como si fuera, como si estuviéramos en el alumbrados por el sol de Rao, ¿no? O sea, es un sol muy rojo. Y tiene cierto sentido porque estás muy pegadito del sol. En las ediciones subsecuentes y en lo que está publicado en Webtoons, o sea, en la versión remasterizada, le baja un poquito a eso y mete otro tipo de colores, ¿no, carnal? No sé si tú también lo notaste. Sí, le digo a mi hermano que se ve más moradito. No sé cómo explicarme, pero la paleta de color tiende más al morado. Una vez más, sobre todo en esos primeros, en esa primer parte de la historia, que varía bastante de la versión que conocimos en físico a la versión en Webtoons, sí siento que hay. Obviamente, o sea, en exteriores sí es colores naranjas y rojizos y etcétera. Pero lo que sentí, no sé si sea de veras a propósito, pero hay muchas partes donde esos colores, donde vi colores que no recordaba en la versión impresa. Hay verdes y hay azules, hay de repente algunos tonos más en moradillo por ahí. O sea, La paleta de colores un poquito más rica en esta versión se me hace más pachona, sencillamente. Exactamente. La historia como tal empieza con, después de ese prólogo, donde nos cuenta el origen de Arofa y de esta ciudad, Agruma, que es donde se lleva a cabo la primera parte, gran parte del primer arco de esta historia, el relato se vuelve muy intimista porque nos muestra el punto de vista, o seguimos a un personaje único, podríamos decirlo, ¿no? O sea, posteriormente iremos conociendo más personajes, pero el hilo conductor es muy clásico, es un personaje al que seguimos, que es un niño llamado Astor. Y este niño lo vemos ataviado con ropas elegantes, podríamos decir, lleva incluso una capa, o sea, decisión que me gustó mucho por el hecho de que le da mucha movilidad al personaje, le ayuda a ser muy fluida el dibujo. Lo vemos escabulléndose dentro de una de un castillo, con una bolita de luz en la mano, que vemos con una especie de esfera que además de alumbrar, pues le sirve. Y vemos que que busca algo. Pareciera que se va a robar algo, no necesariamente. Y tiene como una misión. En la versión, digamos, original que tengo, pues nada más, lo primero que lo vemos es a él entrar y buscar un artefacto, una cosa cuya. Y su misión era simplemente dibujarlo. Era demostrar que estuvo ahí. ¿A quién? A un personaje que es como su frenemy, su enemigo amigo, que se llama Ragnar, que es también otro niño de la realeza, pero que es como pues el niño así que te pone a hacer las cosas malas cuando eres chavito. ¿A qué no te atreves a hacer esto, no? Y tú dices, va, ¿no? Y básicamente le dijo, pues entra y dame una prueba de que pudiste, o sea, te reto a que lo hagas. Y en el camino vemos que se encuentra unas cositas, como juego de ajedrez de algo que le llaman petroquimistas. Que más adelante, hasta muy adelante en la historia, vemos qué son los petroquimistas y por qué son importantes. Y se lleva una figura para regalársela a su hermanito. En la versión remasterizada, y entiendo que también la de Webtoons está así, si mal no recuerdo, vemos las primeras páginas, que es algo que no tenía la historia original, la relación entre Astor y su hermano, que se llama Arbelio. Astor aquí tendría unos 10 años, Arbelio tendría como unos 6 probablemente, y vemos como que un poquito más de por qué, de qué se trataba esa misión, esas primeras páginas en la versión original, donde solo lo vemos escabullirse, donde no teníamos contexto. Acá nos da más contexto de por qué lo hace. Ambas decisiones me parecen válidas para contarte la historia, para iniciarla, pero en la versión remasterizada lo que podría decirte que hace mejor Ramón ya con, pues ahora sí con el beneficio de poder revisitar su historia, es darle más juego a Arbelio y por qué es importante la relación entre los dos hermanos, cosa que en la versión original no es que se pierda del todo, pero es más anecdótico. Yo sentí que eso le ayudó mucho a hacer más interesante o más, más relevante al niño, al segundo niño, a Arbelio. No sé, ahí tú cómo ves esa parte, carnal. De hecho, varía mucho la forma en la que presenta la historia. Hay mucho flash, hay flashback forward, cosa que no se veía en la versión impresa. Y también hay que ser sinceros. Creo que Ramón también lo hace para que, terminando la primera parte de la historia, nos sintamos aún más mal. Sí, efectivamente. De hecho, algo bonito que tiene Webtoons es que cada que vas publicando capítulos, es como una red social de alguna manera. Hay muchos comentarios. O sea, el autor permite que haya comentarios. Bueno, la plataforma lo permite. No sé si el autor pueda controlar esa parte de si quiere permitir o no los comentarios. Pero la gente comenta sobre cada capítulo. Y más adelante, cuando avanzan los capítulos, hay comentarios de los lectores que estaban genuinamente preocupados por el niño. O sea, desarrollaron en pocas páginas un apego emocional por el hermanito chiquito. Y dije, ok, entonces sí le salió. O sea, le funcionó porque realmente ese... creo que la primera versión estaba demasiado enfocada en Astor. Y Arbelio pasaba a ser anecdótico. Y creo que la prueba es esos comentarios donde, muy al estilo de lo que pasaba con este Rickon Stark en Game of Thrones, oye, ¿qué pasó con este niño, no? Efectivamente pasó eso con la versión en Webtoons. Y creo que ese feedback está interesante tenerlo de alguna manera en tiempo real, carnal. Sí, de hecho, también quería comentar al respecto de eso, porque, bueno, pues uno que ya conoce la historia, ¿no? Ves los comentarios, de repente sí me gusta. Los únicos comentarios que creo que de repente vale la pena leer, pues, por ejemplo, son en Webtoons. Nunca lean comentarios en YouTube, eso no, no lo hagan, jamás. Pero en Webtoons es bonito, sobre todo cuando ya conoces de qué va la historia y cómo se está desarrollando. Y nada más veía la historia, había mucha gente ahí de, oye, pero van a estar bien los hermanitos, ¿no? Y yo me quedaba de, ay, hijo, ¿cómo te digo que sí. Está padre eso, ¿eh? Sí, vamos a decir que sí. Posteriormente, Astor ahí mismo, cuando se encuentra con este artefacto, que es una suerte como de, no lo sé, yo lo veo como un cerebro, una cosa así medio rara, formada como con, tiene como si fuera un átomo, como electrones girando alrededor de él o algo así. Lo toca, porque niño y porque curioso, y pues obviamente cuando ves una cosa curiosa y chistosa y con luces, ¿qué tiene que hacer un niño? Ir a tocarla. ¿No? Eso es como de ley, ¿no? Tiene una visión donde se encuentra una especie de deidad, árbol, me recuerda un poco al árbol, pero con mucho más producción, al árbol de Pocahontas. ¿Te acuerdas que Pocahontas tiene un árbol que le decía como, le daba sabiduría, ¿no? Sí. Nada más que aquí con Sí, muchas. este es más bien como si fuera ese árbol, pero con Swamp Sí, exactamente. Y con unos diseños tribales animísticos muy bien hechos. O sea, la verdad me gustó. Hay unas esas páginas que, por cierto, en la edición original no están. O sea, la conversación con esta entidad, con esta diosa, criatura, pues, de la naturaleza, pues es. Creo que son como tres paginitas, o sea, no, ni eso, ¿eh? Déjate digo rapidísimo. Son tres viñetas, cuatro viñetas. Acá, incluso en la versión remasterizada y de Webtoons, son tres páginas completas, una de ellas a doble página, donde desarrolla mucho más esa conexión espiritual con esta entidad y se luce en crear un ambiente gráfico. Precioso, o sea, el coloreo digital que utiliza aquí es fantástico y también le da un muy merecido descanso al ojo que durante toda la travesía de Astor buscando este artefacto está lleno de rojos. Llegamos acá a un verde muy profuso, o sea, un verde muy, muy brillante, lleno de luz. Le da un aspecto más variadito al cómic. Y la verdad, creo que eso le benefició bastante también a la historia, no solo en términos de historia, sino también del diseño final. O sea, que lo hace mucho más estético, carnal. Sí, mira, otra cosa que quería comentar, que bueno, sí, estas, yo creo que es aquí donde, cuando lo estaba leyendo en Webtoons, me quedé de, ay, ¿por qué esta gruta aquí? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Bueno, ya después me dijo mi hermano, oye, es la versión remasterizada, así que, pues, chill. Roll with it, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención es que estas páginas en Webtoons de veras se sienten pateadas para Webtoons. O por no, no, o, sí, o no, a lo mejor exclusivamente para Webtoons, pero aquí tuvo Ramón más chance de jugar con la forma de hacer pues un cómic que vas a leer en un aparato, en un dispositivo digital, como una tablet, un teléfono, por ejemplo. Y las transiciones entre paneles muchas veces son producto incluso de los globos de texto. Por eso o sea, las patitas del globo de texto te van llevando de un panel hacia otro, empiezas a ver diálogos, después ves las imágenes, hay veces que se juxtaponen, hay veces que se complementan. Está mucho más, y es algo que se encuentra en esta primera parte del cómic de Niebla remasterizado, vamos a decirlo así, que es lo siento mucho más orgánico. Cuando terminamos esta pues introducción al mundo de Niebla, que ahorita les vamos a decir en qué acaba, pues ni modo, vamos a tener que dar un spoiler, aunque sea chiquito, pero bueno. De una parte de la historia, porque Y hay mucha después. más, ¿no? Hay muchísima más, sí, exactamente. O sea, no, por eso, en ese sentido, pues usted es chill, ¿no? No hay ningún problema. Pero cuando termina esta primera parte, que es ahí donde, pues, se ve que es más bien la versión, pues, antigüita de Niebla, la versión que siempre ha existido, y es ahí donde hay, donde Ramón tiene que meter elementos que se me hacen raros, se me hicieron muy extraños para que quedaran bien, o sea, se pudieran leer en un formato como webtoons, pero ahorita llegamos a eso, porque esa parte de veras la quiero comentar un poquito más a detalle. Fíjate, la parte que también rehizo completamente y fue una acertada decisión fue el momento en que se reencuentran los hermanos, o sea, y que para efectos de la primera versión es cuando conocemos a Arbelio. En la versión remasterizada, literalmente rehizo los paneles, o sea, estaba haciendo una comparativa del arte original, que fueron exactamente dos páginas, nada más, de ese reencuentro. Era mucho más sencillo, o sea, el arte se ve que era mucho más sencillo, el coloreo también más simple, menos iluminado, más oscuro, debo decirlo. Se entiende porque sí estaban en una cámara pues oscura, apenas alumbrada por una ventana, pero aún así estaba muy muy oscuro, que también no sé si sea un tema del papel en que se eligió imprimir, pero no solo eso, rehizo lo que eran dos páginas, las rehizo como en cuatro. Y además aprovechó de darle un cliffhanger. De hecho, el primer número que ustedes pueden comprar en la página de Corteza, como Niebla número 1, que es la remasterizada y única que hay ahora, hace un corte, mete una página donde los niños están jugando, están jugando a las escondidas. Hay un conteo atrás, una cuenta atrás de que vas a buscar al que está escondiendo, ¿no? Empiezas de 7, 8, 9. Y cuando ya llegas al 1, el último panel dice, listo, ¿no? Allá voy. ¿Y qué es lo que se ve de lejos? Un dragón. Y no es uno, se ve un friego de dragones. Que son la amenaza que está por azotar a la ciudad de Agruma en Arofa. Entonces, el primer número hace ese corte, precisamente ahí donde te dejan un cliffhanger de que hay una amenaza y ves el tipo de amenaza que es muy de fantasía, de alta fantasía, ¿no? Es una criatura mítica como un dragón. Dices, ok, ahí es donde cortamos la historia y llegamos al número 2 de la versión impresa. Y de hecho, en Webtoons, ahí creo que fue la primera vez que hizo como un corte o una pausa, como decir, ya terminó un capítulo y vienen los que siguen, ¿no? O sea, como que... O sea, fue publicándolos, digamos, no sé si creo que semanalmente, pero ahí hizo como el indicativo de, y llegamos al final de la primera parte de la historia. Lo puso como que en comentarios. Digo, lo bonito de Webtoons es que si te picas ahí te puedes clavar horas, o sea, leyendo y leyendo y leyendo y te sigues, ¿no? O sea, solo tienes que seguir scrolleando. Y ahí hizo como que ese corte. En la versión original, por lo menos en el pasta dura que tengo, no hay ese corte como tal. O sea, no sé si tal vez en el primer número en grapa que se hizo cortaba exactamente el mismo punto. Porque el número 2 o el segundo capítulo es cuando conocemos a los papás de Astor y Arbelio, al duque, al conde Drubico Arima. Y digamos que todo esto de que estaban jugando es como que un setting de algo más grande. Por lo que entendemos, en este mundo hay una jerarquía de realeza, debe estar un rey, pero los condes, o los cada uno de estos condes de la parte de la nobleza, pues son a la vez generales, son soldados, y es un momento muy oscuro, honestamente, en el cual nos ubica la historia, porque tanto Drubico, que es el papá de Astor y Arbelio, como los otros condes de Agruma, se estaban preparando para partir a la guerra contra esta amenaza que son los dragones, a los cuales esperaban, pues como mucho más tarde, pero sorpresa, ya se acercan. Y vemos aquí en la versión original algunos momentos entre mamá y papá, con los niños y todo. Pero pasa algo muy curioso. En la versión, digamos, original, de la nada sale un momento en el cual Drubico y Astor y Arbelio tienen una conversación muy de padre e hijo de, oye, yo me tengo que ir a la guerra y pues eventualmente tú te vas a encargar del changarro. Y de la nada Drubico anuncia que pone como, que está nombrando como conde en su sucesión a Astor. Se soy honesto, cuando leí la versión original dije, ok, o sea, se siente muy tolkieniano, en el sentido de que ya ves que Tolkien de repente de la nada empezaba como a ponderar y a ponerse más poético y más épico y todo. Creo que aquí Ramón tenía más o menos algo así. Cuando hace esa declaración Drubico de que Astor es el nuevo conde, etcétera, pues lo hace ante nadie realmente. O sea, como que ante el que lo está escuchando, oigan, escuchen aquí, mi hijo va a ser el siguiente conde, ¿no? Mientras que en la versión remasterizada nos presentan que es parte de una ceremonia donde los condes que van a partir, cada uno de ellos presenta a sus hijos, presenta a sus hijos como los nuevos y futuros condes, porque ¿qué crees? Nos vamos a la guerra y a lo mejor no regresamos. Es un momento muy oscuro, honestamente, en una historia de este estilo, que pues es para niños de arriba de 10 años, es un momento duro. Pero creo que sí le vino muy bien el desarrollarlo en más páginas, para que no se sintiera como que ese diálogo salió un poco de la nada, ¿sabes? Sí. Fíjate que ese no lo había notado. Ahorita que agarré. También tengo la versión. La primera versión del hardcover de Niebla. Sí, tienes toda la razón. Esa parte no estaba. ¡Holy shit! Sí, está mucho mejor, ¿eh? Y otro gran cambio es Dragma, que es Agnar, que es el niño que, insisto, ¿no? Es el clásico niño que, pues, quiere ser mi amiguito, pues tienes que cumplir ciertos retos, ¿no? Agnar está completamente solo en la edición original, o sea, es como que el que puso a prueba a Astor, pero acá no, acá vemos que Agnar tiene a su grupo de amigos. No sé, esto se me hizo más como... Pues demostrar que uno, que no es nada más la presión de este niño, porque si no también a lo mejor Astor queda como que, pues, qué fácil se des a la presión. Como también decir, pues, es el peer pressure, ¿no? O sea, pues, quieres ser como que de la banda, de los niños cool y todo, pues tienes que entrarle a los retos, ¿no? Y como que más a fuerzas que de ganas le entra, pero me gustó ese cambio porque le da más sentido al que Astor se sintiera... presionado a así cumplir con el reto de Agnar, porque si no se pone, y este chavito como por qué lo está mangoneando, ¿no? Ok, sí. Pero lo interesante viene ya después. Bueno, lo interesante es, ¡se muere el chavito! Todo lo que muchos de los comentarios de Webtoons que vi, sorry, pero es que de veras me lo estaba guardando desde hace un rato. Muchos de los comentarios de Webtoons, le digo que lo padre de ver esta historia ya con los ojos de alguien que pues ya la vio, ya va más o menos de qué trata. Pues hay un ataque de dragones, todo se va al demonio y por lo que entendemos Astor sobrevive, Arbelio no. Ramón tiene el buen gusto de no mostrar escenas así pues mórbidas o súper explícitas, ni mucho menos. Pero, no deja ninguna duda de que esto valió queso. Y debieran ver, todo ese desarrollo, todo esto, toda esta nueva forma de contar la historia de Niebla, de veras el payoff para el lector estuvo canijo. Porque mucha gente de la que estaba siguiendo religiosamente su webtoon de Niebla, que en ese momento todavía lo actualizaba dos veces por semana, el buen Ramón. Uh-huh. ¿Qué partida de corazón le dieron a los lectores? Yo siento que ahí se ve la virtud y la bondad de poder pues revisitar una historia que Ramón ya tenía, que le encontró cuáles eran las cosas que podía mejorar para tener más impacto en el lector, para mejorar él mismo su propia, la forma en la que él contaba su historia. Y todo ese desarrollo de Astor y Arbelio, de cómo son hermanos, del pues lo que era ser un niño pues noble en esta ciudad de Agruma, etcétera. Tiene el payoff cuando llega un ataque de dragones, ahora sí que los agarran, pues los agarran despistados a toda la ciudad. Al pobre de Astor y Arbel los andaban jugando allá afuera, pues con su amiguito, el gandallita de Ragna, y Arbelio muere. Holy shit. Holy fucking shit. Yo no estoy tan seguro que haya muerto. Quiero pensar en mi corazón que de alguna manera anda por ahí o algo, pero no estoy seguro. O tal vez solo soy yo que wishful thinking, ¿no? No eres el único, O sea, hay muchos que dicen, no está muerto, ¿verdad? Nada más como que se separaron y ya no son amiguitos, ¿no? Otra vez, de esas cosas que pues teniendo el feedback inmediato del lector, dices, ok, o sea, de veras, el impacto, el momento funcionó. Hay una transición padrísima, padrísima, que siento, ahí ustedes disculparán, siento que de veras queda mucho mejor en Webtoons que en un formato físico. Que es, bueno, la forma en la que nos, bueno, yo digo que Arbelio se... porque pues yo lo vi morir, es que un dragón les cae encima a Astor y Arbelio, y Astor todavía tenía en su mano, Arbelio tenía en su mano esa figurita de ese jueguito de los que le había regalado su hermano, Astor, y en Webtoons está padrísimo la transición, les cae el dragón, nunca ves que les cae a los dos, pero se cae, pero vaya, pues la ciudad se defiende, le dispara con una especie de ballestas a estos dragones, uno de ellos cae sobre pues lo que parece ser que era Astor y Arbelio, y lo único que en realidad se ve es la figurita esta que del jueguito este, que rueda por el piso, se cae, o sea, se rompe el piso, y como ves a la figurita caer, y la ves caer, hasta que se cae y se rompe. Entra la transición, cambia por completo la escena, cambia por completo el setting, nos encontramos ya en el futuro, bueno, lo que sería nuestro presente, con Astor ya más de grande, ya unos años más grande, con esa misma figurita en la mano, rota, viéndola con nostalgia, y dices, holy shit. Y te digo que hay los comentarios de Webtoons de, pero no está muerto, ¿verdad? No, genial, genial, de veras. Sí, o sea, de veras que les logró esa identificación con los dos personajes, y logró romperle satisfactoriamente el corazón a los lectores. Digo, esa transición de ese momento tan, pues, tan tenso, tan que pues, tú quieres saber si de veras sobrevivieron o no, etcétera, y después te dejan con la duda y lo único que dices es, ¿esto ya valió? No, genial, de veras, qué buen formateo para Webtoons quedó. Siento que queda mucho mejor en Webtoons, una vez más, en mi opinión, de alguien que no sabe nada. Fíjate que coincido contigo, cuando también también la revisité esa en Webtoons, y al llegar a esa parte, en esa transición dije, ok, qué bien le quedó aquí, porque en la versión impresa, en la versión remasterizada, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paneles en una página donde vemos caer la figurita, rompiendo un invernadero de flores venenosas que a la larga serían como el handicap que le dan a Astor en el resto de la historia. Y en la siguiente página, que son 1, 2, 3, 4, 5 paneles verticales, es cuando vemos la transición a 5 años después. Y está bien, o sea, digo, es exactamente la misma idea de transición de tiempo y de seguir un elemento que te va a marcar tanto el paso del tiempo como además el simbolizar lo que le pasa a un personaje. Pero coincido contigo, el formato en Webtoons te permite hacer muy cinemático el momento, porque realmente tú mismo, incluso con tu dedito, controlas ese movimiento y te lleva a que sea interactivo el momento en el cual ves esa ruptura, literal esa ruptura, del niño inocente que jugaba y toda la onda, al niño taciturno en el que se convierte Astor por la pérdida de su hermano. La verdad, lo logró fantásticamente bien hecho, carnal. Y es aquí donde entramos ya en esta segunda parte de la historia, y aquí es donde de veras el formateo ya en Webtoons, y les digo que esta era la parte que yo quería comentar, aquí sí ya es el formateo del cómic original, y hay varias partes donde para que se pudiera ajustar al diálogo, porque pues el diálogo aquí es bastante importante, más que los silencios. Porque pues es el momento donde tienes que explicar a través de los personajes qué Gerardos pasó. Hay varios paneles donde Ramón tiene que hacer lo siguiente. Está un panel y con cierto diálogo. Corta el panel, hace un acercamiento, mete otro diálogo, a pesar de que es el mismo panel anterior. Los divide en partes, le pone nuevos diálogos a los personajes, pero esos personajes realmente, o sea, no es que sea un dibujo nuevo, solamente la... pues un recorte del panel anterior. Está muy raro. O sea, es todo ese formateo que tienes que hacer para Webtoons de un cómic que no estaba pensado para este formato. Pero hey, es a lo que te orilla pues los cambios en la industria. Sí, exactamente, porque como bien dices, el tercer número es muy verboso, o sea, tiene mucho, sí tiene acción, tiene varias secuencias de acción, es un número largo, pero tiene mucho texto, tiene muchas conversaciones que son necesarias porque, ¿qué crees? Diste un salto en el tiempo de 5 años, entonces, ¿qué pasó en esos 5 años? Pues tienes que reconectar con tu lector pues de manera muy rápida, y la forma más rápida de hacerlo pues es en la conversación de los personajes. Y pues la forma que puedes acomodar los globos de texto en una página de cómic tradicional rectangular, pues no va a funcionar igualito en Webtoons. Entonces, pues, como dices, es lo que te obliga el cambio en la industria, en el formato, etcétera. Porque también la otra era pues redibujar paneles para que no fuera, no sé, nada más el mismo panel recortado varias veces, ¿no? Y eso pues también es doble chamba. Sí, o sea, definitivamente... Yo creo que ahora los autores, y me imagino que Ramón lo está haciendo ya con los números más recientes que publica en Webtoons, ya lo está pensando en que tengo que pensar doble, o sea, pensar en cómo se va a ver en Webtoon, y Ramón tiene toda la intención de seguir publicando en impreso, entonces, cómo se va a ver también en impreso y cómo lo adapto para que no, podamos economizar lo más posible el tiempo de trabajo para las dos versiones, o sea, si es algo que como dices, la industria te obliga a pensar diferente. Y creo que gente como Stefan Seggi, que está publicando también, creo que Dead Vigil, me parece, creo que en Webtoon, pues ahora también tiene que pensar en, bueno, ¿y cómo se va a ver ya cuando vaya a imprimir en mis hojitas tradicionales? Son casos raros, pero me gusta ver cómo lo sobrellevan los creativos de cómic, ¿no? Porque definitivamente no puedes utilizar el mismo formato que estabas utilizando en un formato físico, impreso, tradicional, pasado de moda, del pasado, aburrido, no es cierto. A un formato como Webtoons, no se puede, sencillamente no queda. Ver todo lo que tiene que hacer para que quede. Y déjenme decirles que hay ciertos momentos donde se ve que Ramón, pues, digo, es normal. Empezaba a hacer esto, todavía no tenía idea de cómo acomodar mejor los paneles para que no se sintieran tan cortados. Sobre todo en esta parte, en esta parte de la historia, en este número, sí sientes que es mucho de hay texto, lo acompaño con imagen. Hay texto y lo acompaño con imagen. Es nada más un capítulo, es un capítulo muy largo en Webtoons, eso sí, yo creo que es de los capítulos en Webtoons más largos que alguna vez he leído en mi vida. Pero eso fue, yo creo que fue durante esta semanita donde Ramón se quedó pensando de chin, y ahora cómo le voy a hacer. Y es algo, y de veras que siento que fue nada más durante esa semana, durante ese capítulo en particular, porque en el siguiente ya acomoda los globos de texto de mejor manera, que acompañen bien a la imagen, de que no sean nada más no se vean como que un caption antes de que entres al arte, sino que acompañan al arte y reflejan lo que está pasando en escena. Es bien raro que esa transición que les digo que se me hizo de una semana a la otra, le captó Ramón de cómo hacerle. O sea, literalmente aprendió sobre la marcha, ¿no? Pero así de rápido, no, de veras, está impresionante. A mí me sorprendió mucho esa parte. Yo llegué a esta parte de la historia, ya reconociendo, ahora sí reconociendo de, ok, sí, esto sí ya lo había visto y está 100% idéntico. Creo que se repiten muchos paneles, o sea, como que hay partecitas que pues... parece más bien libro ilustrado que cómic. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Es una semana. Yo dije, bueno, a lo mejor le va a tomar. Estoy seguro que le va a tomar un poquito de tiempo a Ramón acostumbrarse al formateo. Se me hizo rarísimo. Al siguiente número, que bueno, yo imagino fue en una semana. Porque esto tiene desde marzo de este año publicándose así. Uh-huh. Ya no. Ya no tiene ese mismo feeling de que pues son los recortes y de que el formateo, de que batalló con el formateo. No, ya no hay nada de eso. Ya se siente mucho más orgánico. Fíjate, hablando también de formateo y cosas de esas, quería también comentar algo que me quiero dar muy rápido al número anterior, a la batalla con los dragones, que es extendida, o sea, en la versión nueva y la que está en Webtoons. Hay más escenas donde se ve el ejército, donde se ve la defensa de la ciudad. Pero hay un detalle que me gustó mucho y que son dos formas de hacerlo. No te podría decir cuál es mejor que otra, salvo por un detalle. ves las páginas en las cuales ves que los dragones se van acercando. Y están Agnar y Astor y Arbelio arriba en ese jardín botánico. La página, el borde de las páginas, o sea, los en el gutter, hay unos efectos de sonido en el fondo, que son unas campanadas, o sea, una campana estaba anunciando que la ciudad estaba bajo ataque, se oía el clang clang, y además se oía la otra onomatopeya es un flap, o sea, es el aleteo de las alas de piel del dragón. Y se ve difuminado cómo se va cada vez haciendo más recurrente ese clang y el flap, o sea, dándote a entender el caos que hay por esta escena que se avecina. Eso en la versión remasterizada y en la de Webtoons ya no está. O sea, esos efectos. No me molesta que lo hayan quitado, pero fíjate que me gustaba ese recurso. Porque evidentemente al cómic hacer un medio que no, pues es que es silente, pues tienes limitados recursos para transmitir el caos que del sonido que puede traerte esta batalla. Me gustaba ese efecto, pero en la versión remasterizada, cuando por primera vez vemos a un dragón estar muy muy cerquita de Astor, Arbelio y Ragnar, el dragón como tal en la versión original tiene una onomatopeya, que es un roar, es un gruñido así gigantesco, que atraviesa incluso el dibujo. En la versión remasterizada no está ese rugido, y fíjate que ahí me gustó más. Es bien curioso el manejo de ciertos elementos para crear silencios, pero cuando en ese panel en el que llega el dragón y no escuchamos el rugido, en mi cabeza es como esos momentos en los cuales la banda sonora de la película se calla y el personaje está tan dentro de sí, dentro del horror del momento, que ya no percibe sonidos, te da a entender que está en shock. Y creo que la escena sin ese sonido del horror ahí funciona bien. Curiosamente, en la escena anterior, en la que está el caos de la batalla, esos flaps y clanks me ayudaban mucho a transmitirme el sentido de urgencia de que la ciudad estaba en peligro. Es bien curioso comentarlo de esta manera, pero en unas secuencias me dolió que quitaran los efectos de sonido, y en otra secuencia me encantó que lo quitaran. No sé por qué, no sé explicarte bien por qué, pero funciona mejor uno con otro. Es que los formatos son muy distintos, de veras. Aquí me doy... Bueno, ya me había dado cuenta, ¿no? Pero refuerzo mucho el que depende mucho el formato que utilices, si vayas a utilizar un formato, incluso, no me refiero tanto al digital o al físico, sino en formato digital, pues puedes tener el formatito de hacer un cómic, pues, normalito, ¿no? Que es algo más o menos como lo que te entrega Comixology, por ejemplo, o la tienda de Kindle, de la tienda de Marvel, DC, lo que te entrega Image, pues es un cómic normal, y dependiendo ahí del lector, pues lo volteas como una página normal. Es muy distinto hacer eso, y es muy, a pesar de que es el mismo cómic, a cómo se puede leer y cómo se puede interpretar y cómo se puede disfrutar cuando un formato de scrolling, a lo que te lleva un formato de scrolling, como por ejemplo Webtoons o Tapas. Uh-huh. Es bien raro, o sea, de veras se me hace súper extraño que siendo el mismo cómic, quitando o poniendo distintos elementos, lo sientes muy, muy distinto. Y a pesar de que a veces ciertas escenas son distintas, de que puede variar el ritmo o puede repetir ciertas cosas, etc., no lo sientes mal, simplemente sientes que es más apropiado para estos formatos. Ejemplo, el que dices, de veras, está raro. Sí, y en unos casos funciona, en otros como que deja de funcionar. Es fantástico el medio del cómic, honestamente, es fantástico cómo puede cambiar y funcionar utilizando los mismos recursos del lenguaje, pero de diferentes maneras. Es fascinante, es una de las razones por las que me encanta el medio, carnal, no sé, pero me encanta ese rollo. El tercer número de Niebla, en impreso, es un número bastante larguito, son 40 páginas. Arranca diferente al prólogo del número 3 o del capítulo 3 en el libro, porque aquí nos presentan incluso a un villano, que al mismo tiempo nos ayuda a, en una especie de monólogo que tiene este villano, nos pone un setting de algo que le pasa al mundo. Resulta que este continente de Arofa, que se separó de la Tierra, constantemente tiene algo, cada X tiempo tiene algo que se llama ecos. Y esos ecos lo que hacen es que nuevas partes de la Tierra de abajo se separan y empiezan a flotar, y también del mismo continente como que se desmorona. Entonces, esos ecos se vuelven una parte importante del modo de vida de estas personas, porque se vuelven ciertos eventos que atestiguas y que sabes que pueden ser peligrosos y con los que tienes que vivir. Y nos lo presentan, es curioso, pero en esta versión remasterizada, quien nos presenta el cómo funciona eso es el que, pues, técnicamente es un villano. No son los héroes que van platicando de ello, a diferencia de la versión original. Y también nos encontramos ahora que el mundo de Astor cambia completamente. O sea, seguimos la línea de historia de Astor, pero ahora los personajes que lo apoyan son diferentes. Está Yushena, que es como una especie de madre sustituta que trabajaba en la corte del palacio, a la cual su madre le encargó que cuidara a Astor. Entendemos que el papá y mamá están bien, o sea, pero Astor está huyendo. No sabemos bien por qué. Y en su huida está siendo acompañado por dos personajes que son muy opuestos, que es como regla de oro al momento de escribir este tipo de personajes. Son dos guardianes que tiene Astor. Uno de ellos es un caballero sumamente estoico, serio todo el tiempo, estricto, que le enseña, que tiene como consigna hacer que Astor se convierta en un hombre, o sea, que no cuidarlo en el sentido de ser su guardaespaldas, sino de enseñarle a crecer, ser una especie de padre sustituto, pero el lado estricto de ser padre, se llama Sietre. Y el otro tienes a un personaje que es el que también apoya a Astor, también lo cuida, también ve por él, pero él es la parte divertida. Siento que es como si su papá se hubiera dividido en dos personas. Sietre es la parte estricta y todo de su padre, y la parte divertida, más cariñosa, como más de jugar con el niño, es este otro chico que es Capore. Ambos muy buenos peleadores, ambos parte de hombres de confianza del conde, pero son dos personajes muy diferentes. Y por otro lado está Yushena, que pues es como esa suerte de madre sustituta, que de alguna manera sí es como más una combinación de los dos. Sí es sí es estricta, pero también es amorosa con Astor. Me gustó esa construcción de los personajes, y son los que estarían acompañando a Astor hasta el momento, hasta lo que he leído publicado, como que se convierten en sus compañeros de aventuras. Y por supuesto, como suele suceder en muchas de estas historias, pues tenemos una mascotita, o sea, la clásica. Ahí sí, para que veas, muy manga el asunto, se me hace, o muy de Calabozos y Dragones, ¿te acuerdas que tenían un unicornito chistoso que como daba lata? Pues aquí tienen un animalito que es como una suerte de marsupial, me imagino, una raza que se llama Bejucos, que se llama Peipus, y es como su suerte de mascota, pero más allá de eso, pareciera que este animalito tiene propiedades curativas. Astor, durante el ataque este de los dragones, cayó en este invernadero de flores que son muy hermosas, pero que son muy venenosas, y quedó enfermo, al grado de que para eso tiene a este animalito que como que le llaman que es un animalito enfermero, lo cuida y de alguna manera lo sana. ¿Cómo? La verdad es que no lo sabemos, pero además Astor tiene que estar constantemente en contacto con unas piedras, una suerte de piedras curativas, y para estar en contacto con ellas tiene un chaleco lleno de ellas, lleno de piedritas. Literalmente es un chico, ahora ya de 15 años, que está cargando con un peso enorme, literal y figurativamente hablando, tanto lo que pasó con su hermano, como ahora tiene que cargar una serie de piedras, literalmente para poder sobrevivir. O sea, le pone un nivel doble de tragedia Ramón, así como para decir, ah, mira, te caía bien el personaje, pues mira, ¿no? Y literalmente están huyendo porque, ¿de qué? No sabemos, pero hay una recompensa por la cabeza de Astor, y literalmente vivo o muerto. Y aprovecha también, Ramón, en la versión expandida, de presentarnos una idea fantástica, maravillosa. A mí es un visual precioso, donde vemos que si bien, si de alguna manera Arofa es un continente volador que parece una isla que flota, hay fauna que vuela. Y son unas criaturas que se llaman deocarontes, que son una suerte de ballenas voladoras bien pachecas. Me encantó el diseño de esas cosas, carnal. Y el eso de que deocarontes, deo me suena como a Dios, como a una especie de deidades. Y no sé, me recuerda un poco a las... no son para nada de esa misma función, pero me recuerda un poco en la escala y en la importancia mítica a las tortugas león de Avatar, así de ese calibre, de ese tamaño, ¿no? Nos muestran un poquito de esa migración de esas ballenotas, y también nos muestran que Sietre anda, pues quiere entrenar a Astor. Astor se ve que ya tiene cierta habilidad ya con la espada y todo esto, pero Sietre no tiene piedad con él. O sea, no que lo maltrate, lo medio mate, pero es de, pues, te tienes que defender y, pues, la vida es injusta, hijo. Y mientras que Kapore y Yushaina, pues, como que tratan de hacerse la más leve. Hasta que el villano que nos encontramos al principio los detiene y quiere llevarse a Astor. Y caos y battle ensues. Y aquí es donde Ramón se da vuelo haciendo escenas de acción. Curiosamente, escenas de acción que, a pesar del arte de Ramón, que es muy preciosista, que tiene mucho nivel de detalle... creo que tiene una cinemática bastante bien hecha, carnal. A pesar de que este tipo de arte se presta a que sea más estático. Pero en general, cuando tiene que economizar para mostrarte movimiento y algunas líneas y todo, creo que lo hace bastante bien, mi hermano. Ahí es donde aprovecha mucho el formato de webtoons, fíjate. Porque, sí, como dices, el arte de Ramón se presta más para que... para que lo scrollees como en una escena de manga, de manga, donde pues, las escenas de acción son frenéticas y van rápido, y tú hasta volteas la página más rápido. El arte de Ramón no va por ahí, va más del estilo de un cómic pues, estadounidense o pues, más de Occidente, ¿no? Donde pues, es más bien para que aprecies cada panel y cada splash y bla, bla, bla. El formato de Webtoons permite que el lector tenga más control acerca del ritmo que le quieres meter. Porque, y eso dices, oye, pero en un cómic también lo tienes. Sí y no. O sea, sí lo puedes hacer, pero el tamaño del panel en el cómic, o sea, en un cómic impreso, en un cómic o en un formato estilo Comixology, el tamaño del panel te indica también, no sé si ustedes lo sepan, pero más o menos cuánto tiempo le va a dedicar el lector a admirar y leer ese panel. Si son paneles chiquitos, si son varios paneles chiquitos en una sola página, es para que los pases un poquito más rápido. Cuando hay paneles... lo ideal en una página, de acuerdo a varios ilustradores y creativos, es que hay entre 5 y 7 paneles para dar tiempo a que el diálogo pues impacte y les aprecie el arte y bla, bla, bla. En escenas de acción pues, tienes dos rutas. O haces escenas... digo, con paneles más bien más pequeñitos, más frenéticos, acomodados de distinta manera, o sea, a lo mejor en horizontal, en diagonales, etcétera, para darte la idea de movimiento, etcétera. O puedes irte por la otra, grandes splash pages de acción que les van a dedicar cierto tiempo, pero no demasiado porque solo un panel. Por ejemplo, ahí está la escena de pelea final de la muerte de Superman. El formato de Webtoons permite, como ahí no hay esa separación de paneles, ahí no hay tanto el tamaño de panel, todos los paneles los puedes pasar. O sea, te acomodan entre 1 y 3 máximo paneles por pantalla. Tienes más el chance de ir decidiendo, o sea, te da más flexibilidad. No es que tengas toda la flexibilidad como lector, pero te da más flexibilidad para ver el ritmo que va a tener tu lectura. Ahí es donde el arte de Ramón se ve muy beneficiado para escenas de acción, porque pues uno como lector, a pesar de que Ramón lo acomoda muchas cosas para que se hagan un poquito más rápido, pues uno como lector tiene el chance de todas maneras de hacer la pausa. Como es un formato grande que lo puedes ver en tu pantalla, si tienes una tablet lo vas a ver de todas maneras grande, pues no hay problema, ¿no? Puedes, aunque sean detallitos muy chiquitos, los puedes, o paneles no tan detallados, te puedes detener en ellos un buen rato, se aprecia bastantito porque es un formato más grande. No te ves tan presionado en algunas cosas, en el ritmo. Es muy curioso que de repente hay paneles de pelea cuando son más cinemáticos, donde la acción, como la, bueno, en un webtoons por lo menos, la acción, cualquier tipo de acción es de arriba hacia abajo, pues Ramón aprovecha mucho esas partes para... Hay varias escenas donde hay espadazos, hay gente aventando a las personas por hacia o sea, los avienta para alejarse de ellos, etcétera. Y es ese mismo panel, es un solo panel donde el formato de webtoons te permite que empiezas a ver la acción, ves que hay como que líneas de movimiento y después ves el espadazo o el guamazo y dices, ah, ok, literalmente era alguien empezando su golpe desde arriba y termina abajo, ¿no? O sea, se ve muy, muy beneficiado el arte de Ramón aquí. Es un detalle que se me hizo muy raro, que no es que se vea mal en un formato normal de cómic, para nada, pero la verdad es que aquí queda muy bien, queda muy pachón. Y como dices tú, le ayuda mucho el que tú puedas, te ayudes de ese... De esa microanimación que puedes tener por el hecho de que el usuario le tiene que dar scroll, ¿no? Sí. Sí, sí. La verdad, muy bien logrado también ese efecto. También leí hasta este capítulo también lo leí también en Webtoon. Y dije, no, pues sí, o sea, sí se mantiene la sensación y la estructura de la pelea. Pero la cinemática es bien diferente, o sea, muy, muy bien lograda. Y ahí llega el tercer libro, de hecho, o sea, perdón, el primer libro, el primer hardcover recopilatorio, hasta ahí llega también en ese momento en el cual, pues después de esta pelea, este grupo, Sietre, Capore, Yushena y Astor se tienen que separar, hasta ahí llega el libro, la versión remasterizada expande mucho esas cosas, la versión de Webtoons ni se diga, o sea, es la versión remasterizada, pero... requete remasterizada para Webtoons, ¿no? En cuanto al formato. Y digamos que no es propiamente el primer arco de historia, porque se queda en un cliffhanger ahí, pues interesante. En palabras de Ramón me ha dicho que el primer arco son creo que 7, 8 números, me parece. Como él lo tiene dividido. Pero digamos que si nos vemos al lado más comercial del asunto, pues sí, estos primeros 3 números pues es técnicamente el primer... arco con un cliffhanger muy muy definido, a partir del cual pues, puedes seguir publicando los siguientes libros. Me gustaría tomar también un minuto, carnal, para hablar de la edición física de este libro en hardcover. El acabado está padrísimo, en pastadura, el papel es muy grueso, es más grueso que las portadas de algunos cómics, incluso ahora que lo pienso. O sea, cada página es como del grueso, como de las páginas de las portadas del Conan de Panini. Y también algo padre que tiene esta edición en hardcover. Trae algunos extras, trae 4 pin-ups. 4 pin-ups, ellos ilustrados por, ahorita te digo, como comisiones especiales, ¿no? Que hizo Ramón. Uno de ellos es de Augusto Mora, otro es de Juan L., Juan Manuel Ramírez. Otro de Mario González y un último de José Quintero, el creador de Buba. Y además tiene un muy bonito detalle que yo sé que a mí nos gusta mucho, que incluye un mapita. Hay como una suerte de sobre, un inserto, donde viene un mapa, carnal. Sí, nada barato. Por cierto, o sea, de veras, para que vean la dedicación, no es nada barato hacer ese tipo de detalles, ¿eh? Sí, ¿no? Porque pues es un inserto que tienes que... O sea, cualquier cosita que le tengas que meter dobleces, suajes y cosas por el estilo, se te hace más cara la edición. No me acuerdo honestamente cuánto me costó en aquel tiempo el hardcover, pero pues vaya, no era tan caro como hubiera pensado, pero pues sí, o sea, producir este tipo de publicaciones no está nada sencillo. Y también los cómics impresos, por cierto, las versiones remasterizadas y las que pueden encontrar disponibles físicamente en tienda, son como de media carta, ¿no? Más o menos un poquito más grandes que un manga en formato de grapa, con un papel muy pues muy bueno, es un cuché de buen gramaje, y las portadas con este acabado satinado en todos los casos, ¿no? La verdad creo que la edición está también bastante bonita. Y pueden encontrar todos estos números, los remasterizados, insisto, y los números ya nuevos con esta, pues digamos, esta nueva sensibilidad que ha ido desarrollando Ramón, hasta el número 8, los pueden encontrar junto con el resto del catálogo de Corteza en la página de Corteza Editorial, que es corteza.mx, en su sección de tienda. Ahí los pueden encontrar y se pueden comprar directamente ahí en el sitio. Y pues también, por supuesto, pues pueden leerlo completamente sin costo en su versión de Webtoons, para una experiencia de lectura muy diferente, carnal. Sí, muy recomendable, ¿eh? Muy, muy recomendable. Por cierto, ¿tú estuviste leyendo la versión en inglés del título o en español? En inglés, para ver cómo lo traducían. Se siente raro, la verdad es que se siente raro. Sí, después de leerlo un par de veces en español, como que dices, ok, también se siente raro leerlo en inglés, pero en inglés está teniendo un fanbase bastante interesante, ¿eh? O sea, en español sí está jalando, ya empezó a publicarlo en Webtoons en español. Para quien no lo sabe, Webtoons tiene esa funcionalidad que puedes cambiar el idioma, pero también al cambiar el idioma y esa parte, pues no sé qué tan contento estoy con esa funcionalidad que tiene Webtoons, pero al cambiar el idioma solamente puedes accesar a cómics en ese idioma. Pues, o sea, está bien, supongo, pero pues si dominas los dos, bueno, si eres bilingüe o tienes conocimiento de un segundo idioma, no me encanta que tengas que estar haciendo ese cambio para estar actualizado en la versión, en los otros títulos que sigues en tu idioma natal. O sea, como que, digo, es un detallito si quieres, pero es algo que a mí me encantaría que Webtoons pudiera homologar, así de, ¿quieres el contenido en este y en este? Para que pues puedas tener acceso a tu biblioteca de los dos idiomas, pero pues no sé, ese es un pet peeve que tengo ahí con los de Webtoons, carnal. Para mí lo ideal es algo como lo que hace Comixology. De, oye, aquí está el cómic, son estos idiomas, sírvete. Ándale, sí. Que la plataforma sea multilingüe y no pasa nada. Pero bueno, pues, así son los desarrolladores allá, pues. Sí. Tengo el cómic de Niebla en español, está en Webtoons también. Hay menos capítulos que en inglés, o sea, lo estuvo subiendo después. Pero por ejemplo, todo lo que platicamos ahorita, este primer arco, podríamos decir, todo está, o sea, está disponible en español en Webtoons. En inglés iba más adelantado y tiene rato que no platico con el buen Ramón, pero me imagino, me supongo que ya lo siguiente que va a estar publicando como nuevos cómics de Niebla, y más ahorita en tiempos donde no hay eventos ni nada, pues yo creo que va a ser directo a Webtoons y ya luego hablamos de una versión impresa. Creo yo. Ahí sí, para que veas, no tengo conocimiento, pero la lógica dictaría que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, yo supongo también. Exactamente, carnal. Pues y así pues llegamos al final de este review de los primeros números de Niebla. Pues un cómic mexicano que la verdad la está haciendo. O sea, es uno de los cómics con uno de los mejores niveles de producción que he leído recientemente. Y que pues vaya, tenía ratito que no hablábamos de cómic nacional y pues me dio gusto revisitarlo con este plus que nos dio el estar revisando y leyendo en diferentes formatos, carnales. Es un ejercicio bien interesante de hacer, ¿eh? Sí, y no sé, siento que es mucho más cómodo y poder tener ese tipo de productos en Webtoons. Sabemos que la distribución, que hacer que el cómic llegue al público, es la parte más difícil aquí en Estados Unidos, en China, donde quieran, es la parte más difícil. Creo que la facilidad de esta plataforma, que no sé qué tan fácil sea publicar en Webtoons, no tengo idea, pero la facilidad, por lo menos para el lector, de encontrar tus historias en Webtoons, de veras marca mucho la diferencia el qué tanto puedas acercarte a una historia, ¿eh? Sí, claro, literalmente está a un clic de distancia. O sea, tienes tu aplicación en tu teléfono, la abres, te vas a los que quieras que ya estés siguiendo y es más, hasta te avisa, ya hay un nuevo capítulo, hey, ponte a leerlo, ¿no? Eso también está bien bonito, es como tener una suscripción y luego la disfrutas, ¿no? Sí, exacto. Sí, el que lleguen las notificaciones de Webtoons me encanta. Así como que, ah, mira, yo tengo otra cosa que leer, ¿no? Sí, exacto. Y también cuando estás descubriendo por primera vez un webtoon que ya lleva varios capítulos, te puedes maratonear un muy buen ratito. Hay bastante material ahorita de Niebla para que lo maratoneen hasta el número que va, que es pues técnicamente el tomo 8, o sea, el número 8 de lo que serían en sueltos. Es bastante material para que lo conozcan. Y suscríbanse porque segurísimo se van a quedar enganchados y picados como mucha gente que ya está siguiendo el cómic en Webtoon, carnal. Sí, de verdad que sí. Hartamente pachón y recomendable. Vientos, carnal. Pues así, carnal, llegamos al final de este review. No nos queda más que decirles que pues sigan Niebla y las demás publicaciones de Corteza Editorial, tanto en su versión impresa, la pueden seguir en la página de corteza.mx, sigan Niebla en Webtoons, y pues no queda más que decirles que gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima. Bye, bye.